desde distintos recintos deportivos. Todo un equipo humano y técnico junto a la pasión por el básquetbol ancuditano. La Hora Celeste se une a la cobertura de las principales competencias nacionales. Periodistas, comunicadores y técnicos te entregan los pormenores de los partidos junto a la previa y un análisis posterior con las claves de los encuentros. A continuación, todo el básquetbol profesional. La Hora Celeste. Fanáticos del básquetbol, tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos iniciando nuestro trabajo desde el Coliseo Deportivo, desde el Gimnasio Fiscal de la calle Esmeralda en la ciudad de Ancud, en lo que va a ser la sexta jornada de básquetbol Di Mayor en su campeonato oficial. Se miden en esta oportunidad los conjuntos de Valdivia, que va a enfrentar al cuadro local de Deportes Ancud, que por fin consiguió salir de perdedores, enfrentando en la jornada de anoche al cuadro de Provincial Osorno y derrotándolo por la diferencia 76 a 60. Ya está a nuestro lado Capé Pérez González, con quien vamos a compartir la transmisión. Hoy van a trabajar con nosotros www.deportesancud.cl, www.estaciondeportiva.com y Radio Pudeto, que nos va a proporcionar la señal que va a salir al mundo con todo lo que va a ser el acontecer de esta jornada de básquetbol, en que esperamos que el elenco ancuditano pueda nuevamente confirmar su buen momento de forma luego de esa victoria tras 6 partidos consecutivos en que no habían podido conseguir un triunfo. Saludamos, le damos la bienvenida a Japé Pérez González, quien regresa nuevamente a la Hora Celeste para comentar lo que va a ser este encuentro. Japé, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer nuevamente poder estar acá y poder disfrutar una vez más del básquetbol Di Mayor. Tenemos ya novedades en lo que va a ser la conformación, el plantel que Ancud va a presentar en cancha para este partido. Y no son novedades muy agradables por lo que se observan. Al parecer hoy no va a ser de la partida una de las dos torres que exhibe en su plantel el conjunto celeste. Estamos hablando de Leonardo Alves, que está, según lo que nos señalaba Japé, tú tuviste la oportunidad de conversar ahí al ingreso al recinto con Cipriano Núñez. Al parecer Leonardo Alves está lesionado y no va a jugar este partido. Por lo tanto, quien estaba vestido de corto y que a quien vimos vestido de corto sin ninguna posibilidad, sin ninguna chance de poder iniciar el juego, estamos hablando de Federico Radavero, está ya de corto, preparado para iniciar este juego. Pero acabamos de ver, no sé, algo raro pasa con Leonardo Alves. No se tiene muy claro cuál es el problema. Ojalá que pueda ser de la partida. Ancud lo necesita, es uno de los jugadores importantes que tiene este conjunto. Además, en el entendido de que junto a Marco Habner y a Malcolm Connor, quienes ayer hicieron un gran trabajo en la victoria de Ancud 76 a 60 frente a Osorno, victoria que les consiguió la posibilidad de enfrentar de mejor forma este duelo, se sentiría demasiado la ausencia de Leonardo Alves. Vamos a ver si se confirma entonces la imposibilidad del otro extranjero brasileño de poder estar en este encuentro. Tenemos ya resultados de la jornada anterior. El elenco de Valdivia cayó 99 a 92 en un polémico partido allá en la ciudad de Castro. Castro con este resultado mantiene la punta, sigue en la punta el cuadro de Castro, mientras que también tenemos los otros resultados que se sucedieron en la jornada de ayer. Ancud, como reiteramos, superó 76 a 60 a Osorno. Universidad Católica perdió ante Provincial Llanquihue 77 a 69. La Universidad de Concepción aplastó a Puente Alto 97 a 70. Boston College de visita derrotó a Español de Talca 67 a 76. Y Liceo Mixto de los Andes volvió a perder frente a la Universidad de los Lagos 69 a 78. Por lo tanto, los equipos ya comienzan a dar señales de cuáles son los verdaderos candidatos en este torneo oficial. Esperamos que Ancud pueda mantener su buen estado de forma demostrado ayer. Vamos a ver si es que Leonardo Alves va a ser de la partida. Todo indica que no va a jugar este encuentro y por lo tanto el elenco ancuditano va a tener que una vez más sufrir ausencias importantes, sustanciales en lo que es su arquitectura, su diseño de conjunto. Capé, ¿cómo ves el partido que se avecina? El elenco ancuditano tiene 5 confrontaciones frente al conjunto de Valdivia, con 2 victorias y 3 derrotas. Todas las derrotas en calidad de visita, todas las victorias en calidad de local. ¿Cómo se observa este partido en el análisis de que el elenco de Valdivia ha tenido intermitencias en el último tiempo? Bueno, yo anoche pude ver parte del partido y la verdad que ayer Ancud tuvo un partido muy bueno, un trabajo muy bien ejecutado, con una labor de equipo tremenda, donde una parte defensiva, un triángulo defensivo muy bien, que le permitió trabajar muy bien y no permitirle a Osorno obtener obtención del balón una vez que lanzaban. Y aparte una salida muy fluida, muy rápida por los hombres bajos de Ancud, que supieron sacar muy rápido la pelota y aprovechar esto para convertir. Bueno, hoy día, de acuerdo a lo que estábamos viendo, la ausencia es muy importante de este jugador, pero quiero rescatar algo. Lo que yo vi anoche era que este jugador que hoy día no estaba jugando. Y sin embargo, el andamiaje del equipo de Ancud fue bueno, funcionó bien porque trabajó como equipo, hizo funcionar bien con un conductor que trabajó con su equipo haciendo lo que tenía que hacer, con hombres que trabajaron el balón, trabajaron la parte defensiva, muy aplicados en la marca, sobre todo de los lanzadores que no le permitieron lanzar, y eso anduvo molestando al equipo de Osorno, que nunca pudo hacer su trabajo. Hoy día las cosas son diferentes. Primero porque Valdivia viene tocado. Valdivia no esperaba, creo yo, el resultado de Castro. Por lo tanto, ellos no quieren irse con una derrota porque le significaría bajar mucho. Por lo tanto, ellos hoy día tienen que buscar el triunfo. Ancud, por otro lado, viene recuperándose de las derrotas consecutivas. Y es importante también para poder rescatar puntos importantes en casa. Y esto es uno de los factores importantes, no perder partidos en casa. Por lo tanto, Ancud, yo creo que a falta de la ausencia debía jugar más o menos de la misma forma como jugó anoche, obviamente con una táctica a lo mejor diferente, enfrentando las condiciones que tiene los jugadores de Valdivia, pero debía jugar de la misma forma, aplicado, trabajando y en función de equipo, y debería ir a buscar el partido. Valdivia, por otro lado, necesita ganar, por lo tanto a lo mejor puede desesperarse. Nosotros conocemos ya a los extranjeros, por lo tanto eso podría ayudar a que Cipriano Núñez haya buscado una defensa mixta o una defensa presionante con individualidades para poder restarle, primero, quitarle el balón, segundo, impedir que los hombres rápidos de ellos puedan llegar rápido al balón y también al conductor, que no pueda tener la facilidad de salir. Yo creo que por ahí puede estar la parte importante que tiene que hacer Ancud y buscar el partido. Ancud anoche jugó un partido tranquilo, sin desesperación. Me tomó muy algo que a mí me ha gustado, que la vez pasada veía a Ancud muy desesperado la última vez. Anoche lo vi muy calmado, muy tranquilo, muy seguro de lo que estaba haciendo, con las jugadas bien preparadas, bien organizadas, buscadas en el momento preciso. Bueno, un par de tiros de ahí Johnson, que se apresuró en alguna, pero hizo cosas muy buenas. Esas cosas yo creo que tienen que haberlas conversado y evitarlo, porque un partido parejo, eso podría significar la derrota ante el triunfo. Yo creo que Ancud hoy día está en condiciones de poder doblegar a Valdivia y esperamos que así sea. Bien, se acaba de confirmar entonces la información, lo que nosotros señalábamos en el comentario precedente. Ancud no va a contar hoy día con el jugador Leonardo Alves, quien ya está de civil mirando el partido desde la tribuna. Por lo tanto, con la presencia de Federico Radavero, del jugador Malcolm Connors y de Marco Habner, este conjunto, sumado a su grupo de jugadores nacionales, va a tener que salir a la cancha a buscar una victoria frente al cuadro de Valdivia, que recordemos viene de caer en la jornada anterior, en la fecha 5 de este torneo oficial, frente al cuadro de Castro por 99-92. Ancud viene de ganar en un partido muy bien jugado, tal como lo señalaba Japé Pérez, sin mayores complicaciones, superó de punta a cabo, ganando los 4 cuartos al cuadro de Osorno, que venía a su vez con una racha positiva, ganadora de 4 partidos jugados y 4 partidos ganados. Vamos a ver si este conjunto sigue creciendo como equipo, si la consistencia de jugar este deporte de manera colectiva se hace presente nuevamente, tal como ocurrió en la jornada de ayer y que explica la victoria contundente del conjunto celeste ancuditano dirigido por Cipriano Núñez frente al cuadro de Osorno. La clave en la victoria de la jornada anterior estuvo precisamente en la solidaridad grupal, en el buen trabajo de ayudas, tanto en defensa como en ataque, en la buena selección de tiro, en la claridad mental, en saber cuándo correr la cancha, en apostar al trabajo de básquetbol que más le acomoda a este equipo, y ese trabajo no es otro sino que realizar una defensa zonal muy bien triangulada, como lo señalabas tú, Japed, en alguna oportunidad, con mucha ayuda cuando era necesario, dominar los tempos del partido, los tiempos del encuentro, a partir de lo que significa obtener rebotes defensivos y poder correr la cancha cuando efectivamente es conveniente hacerlo. Pasar de la transición defensiva hacia atacar, no solo con superioridad numérica, sino que también con claridad mental para tomar las mejores decisiones y seleccionar correctamente los tiros. Vamos ya a ir con Radio Pudeto de Ancud, sí, nos indican que ya está la señal al aire, vamos a conectarnos con ellos. Agradecemos la gentileza de este medio local que nos está permitiendo subir esta transmisión que va a llegar a todo el mundo por www.estaciondeportiva.com y www.deportesancud.cl. Vamos con Radio Pudeto. Perfecto, solamente con 9 de los 10 jugadores que tiene en planilla el equipo de Ancud en esta oportunidad. ¿Tiene titulares? Correcto, vamos con Ancud. El capitán número 6, Renato Torres. El 9, Marquis Johnson. El 12, Malcolm Connor. El 13, Marcos. Y el 14, el argentino Radavero. Perfecto. En Valdivia, el número 4, Francisco Bravo. El número 11, su capitán Klaus Prusman. El número 13, Marcus Helio. El número 22, Anthony Bishop. Y el número 44, Dansen. Están ya los titulares de ambas escuadras. Está casi todo listo para que comience el partido aquí en el Fiscal Isleño. Anoche en la Casa del Deporte, la U de Concepción le ganó a Puente Alto por 96-70. También otro resultado importante en Talca, Español 87, Boston College 75. En Santiago, sorpresa, Católica 69, Provincial Llanquihue 77. Y en Los Andes, Liceo Mixto 89, Universidad de Los Lagos 78. Esos fueron los resultados de los compromisos que se jugaron anoche, además del que señalemos en que Castro le ganó a Valdivia por 99-92 y Ancud 76, Provincial Osorno 60. Están ya los jugadores ancuditanos que hoy van a vestir de celeste, casaquilla celeste con ribetes de color blanco para la escuadra isleña. De blanco con rojo va el equipo del Deportivo Valdivia, todo dispuesto para que comience el compromiso aquí en el gimnasio fiscal de la ciudad de Ancud. El saludo allí en la parte baja entre Cipriano Núñez y Mario Espada, los técnicos de ambas escuadras, los jueces que conversan allí con la gente de Valdivia, tres valdivianos y los dos jueces con el balón. Está casi todo listo. Vamos a ver si terminan en sonrisa, porque ahí Bicho y Prusman con Gallardo, bastante sonrisa. Ojalá que sea para bien, ¿eh? Va a comenzar el partido aquí en el Fiscal Ancuditano. Reitero, no está Leonardo, el hombre más importante en el funcionamiento de la escuadra de Deportes Ancud. No se presentó al terreno de juego por las versiones que ya hemos entregado. Y lo cierto es que el partido está por iniciarse aquí en este recinto deportivo. Prusman va a ir a disputar la pelota en la altura. Marcos, el brasileño, por los ancuditanos. Miguel Ángel Bravo, juez número 1, tiene el esférico en sus manos. Y está ya todo listo. Regular asistencia de público, 500 personas, 600 pueden ser. La pelota la tiene Ancud. Ahí está jugando la escuadra ancuditana. El balón va por fuera para que la domine Torres. Intentó Renato Torres y se convirtió de 3. Los tres primeros puntos del partido. Renato Torres para Ancud. Ancud 3, Valdivia 0. Ahí está Rabadero para lanzar también desde un costado y para aumentar para el equipo ancuditano. El argentino Radavero convirtió y deja la cuenta 5 para Ancud, 0 para Valdivia. Aprovechamos la pausa para saludar a Radio FM, siempre de Valdivia, el programa Visión Deportiva que dirige Antonio Orbeño. Un saludo para Antonio, especialmente también para él en el Día del Trabajador de la Radio. Desde Ancud, el saludo para todos los oyentes de Radio FM, siempre de Valdivia. Ahí está jugando el equipo valdiviano. La pelota la tenía Bravo, se la entregaba Prusman. El balón se va fuera del terreno. Habrá reposición que favorece a la escuadra celeste isleña. Va a dominar Torres. La entregó para Marquis Johnson. Se queda con la bola el moreno defensor de la escuadra angoditana. Ahí está Marquis Johnson, que anoche estuvo espectacular en su rendimiento. La entregó para el brasileño Marcos, hace la pausa, lo toma con mucha calma. El balón ahí está para que la domine un defensor angoditano. La ganó en el rebote Marquis Johnson. Se queda con la pelota Ancud. Ahí está el argentino Rodadero. Intentó y convirtió. Rodadero para convertir para el equipo isleño. 7 para Ancud, 2 para Valdivia. La pelota la recupera la escuadra ancuditana. La tiene Marquis Johnson. El UAGIA Bravo se queda con el balón. Hace el lanzamiento, no convierte. La va ganando ahora el equipo de Ancud. El lanzamiento arriba. Malcolm Connors. Malcolm Connors, casaquilla 12. Para elevarse y convertir dos más. 9 para Ancud, 2 para Valdivia. Partido hermoso, partido lindo el partido para Ancud. Está jugando el argentino Radamero. Ahí va enfrentando la marca de Portman. El balón va ahora por fuera. Ahí está el lanzamiento para convertir de 3. Para convertir de 3 al final. El propio argentino Radamero logra convertir de 3 para Ancud. 12 para Ancud, 2 para Valdivia. Apareció Bravo con el lanzamiento perimetral para descontar. 12 a 5 es el marcador. La pelota la tiene Ancud. Ahí está el lanzamiento de Marquis Johnson. Desde la izquierda Marquis Johnson para clavar los 3 puntos. Hay 3 puntos más para la escuadra isleña. Hay 3 puntos más para Ancud. 15 para Ancud, 5 para Valdivia. 6 minutos 30 segundos para el final del primer cuarto del partido. Probó Anthony Bishop desde un costado. Intentó y dejó las cosas ahora 15 a 8 porque convirtió de 3. La pelota la está jugando Ancud. La tiene Marquis Johnson. Se queda con la bola hacia atrás, por fuera, para que la domine el argentino Radomiro. El balón va ahora para Marquis Johnson. Va a intentar. Intenta de 3. Pegó en el anillo. No convierte. Recupera a Marcus Elliott. Se queda con el balón el defensor de Valdivia. La deja para Bichu. Va enfrentando el cristal. La va entregando para Dance. La pelota va para Bravo. Está libre de marca. Bravo arriba. El intento. Fracasa. El rebote es para Anthony Bichu. Va a lanzar. Lanzó sin convertir. La ganó Marcos. La deja para Torres, la juega la escuadra isleña. Renato Torres, el hombre que administra, la va entregando para Radomiro. Ahí está el argentino, va intentando penetrar, la dejó hacia atrás para Torres. El balón para Marcos, para Torres ahora, puede lanzar, va enfrentando el tablero. Por fuera, Marquis Johnson quería probar. Ahí está intentando, lanzó apuradamente sin convertir. Recupera la pelota Bravo, la deja para Dancing. El balón se va fuera al terreno, nada marcó el juez del partido. La ganó Bravo, la van dejando ahora para Marcus Elliott. El balón ahora para Anthony Bishop, de espalda al tablero, frente al Cristal Sur. Hacia atrás ahora, por fuera para Prusman. Intentó, no convierte. La ganó allí Torre, la va dejando para Connor. La tiene Connor, la juega allí el norteamericano. Hace el lanzamiento apurado, muy apurado. Lanzó sin convertir, la ganó Dance. La va dejando ahora para que la domine Prusman. Lanzó, fracasó en el intento. Prusman, que fracasa en la bandeja. El balón que baila en el anillo, da una vuelta completa la circunferencia del anillo. Al final sale fuera del aro. Ahí está jugando Ancud. La tiene Connor, va a intentar. Connor de 3. Malcolm Connor de 3 para Ancud. 18 para Ancud, 8 para Valdivia. 4 con 22 para que finalice el primer cuarto del partido. La pelota la tiene Bravo. Va a tratar de lanzar. Se la sacó bien en la altura Marco. La juega el equipo de Ancud. La tiene Radomiro, el argentino que maneja. Hace demanda de manejar bien la pelota. La entrega para Torre. El balón va para Radomiro. Ahí está intentando. Queda corto. La gana Connor. Se le va Connor para convertirlo. Va. Malcolm Connors apunta para Ancud. 20 para Ancud, 8 para Valdivia. Ahí está. Caminó al final, ¿no, Alejandro? Marcus Elliott. Sí, se quiso meter entre dos gigantes. Al final le cobraron camina por parte de Bravo. Y es el hombre que viene a reemplazar a uno de los extranjeros que tuvo Valdivia, que abandonó hace un tiempo atrás, ¿no? Ahí está jugando la escuadra de Ancud. El lanzamiento ahora de Connor, no convierte. La va ganando Radomiro, se queda con la bola. La entrega para Connor, va lanzando, le sacaron bien la pelota, la ganó Dansey. Se queda con el balón, gira, va perdiendo la frente de la barca allí de Radomiro. El balón lo tiene el argentino, va intentando penetrar. Espera a sus compañeros, ahí está Radomiro. Va llevándose la pelota Radomiro, la quería entregar para Torres. El chico Bravo la echó fuera al terreno, habrá reposición para la escuadra angoditana. A veces pasado de revoluciones Radomiro, ¿eh? Si fuera un poco más quieto, quizás tendría más opciones. te pasa a revoluciones y pierde la pelota. Ahí está jugando Marcos, la va dejando para que la domine Connors. El balón va para Torres, por fuera para Marquis Johnson, va intentando Marquis, lanzó apurado, no convierte el rebote para Prusman. La deja para Bravo, a toda velocidad Bravo, la va dejando para Anthony Bicho. Hay falta, hay falta, la está marcando Miguel Ángel Bravo, juez del partido. Es la primera falta de este compromiso cuando restan 2:51 para que termine el partido. ¿Usted me indica? El número 9, Johnson de Ancud, primera falta personal. 2:51, reitero, para que termine el primer cuarto del partido. 20-8 es el marcador. Va a intentar Anthony Bicho. Lanzamiento arriba para convertir uno más. 9 para Valdivia, 20 para Ancud. Ahí está el número 22 de la escuadra valdiviana frente al cristal sur del recinto fiscal. Ahí está el lanzamiento, balón arriba también para convertir. 20 para Ancud, 10 para Valdivia. Sale desde el fondo la escuadra isleña. La tiene Renato Torres, la va dejando para Radoviro. El balón va para Marquis Johnson. Nuevamente Torres, el hombre que administra, el hombre que maneja los hilos del equipo de Ancud. La entregó para el argentino Radoviro. El balón va para Marcos. Allí está, lejos la zona pintada. La pelota la tiene la escuadra de Ancud. La quería dominar el jugador Radoviro. ¿Qué marca el juez del encuentro? Me parece que está marcando una falta Miguel Ángel Bravo. Sí, Miguel Ángel Bravo le come a su tocayo, a Francisco Bravo, su primera falta personal. 2:30. En definitiva, Luis Miguel Gallardo, el juez que marcó la falta. 2:30 para que termine este primer cuarto del encuentro aquí en el fiscal. Marquis Johnson jugó la pelota. La entregó para Torres, el balón va para Connor. Malcolm Connor la deja ahora para el argentino Radoviro. Ahí está marcando. El balón va para el chileno Torres. Radoviro intenta de distancia, balón arriba. Y tres más para Ancud. Hay tres puntos más para Ancud. Radoviro que clava los tres puntos en la canasta valdiviana. 23 para Ancud, 10 para Valdivia. La pelota la tiene Malcolm Connor, se va por la derecha, es el lugar donde lanza normalmente. La entregó para Radoviro, que está en la zona central. Va entregándola para Torres. El balón va para Marcos. Buena jugada de Ancud en ofensiva. Finiquitó bien el brasileño Marcos. 25 para Ancud, 10 para Valdivia. 1:10 para el final. Renato Torres va a intentar de distancia, no convierte, recupera la pelota. Anthony Bicho la dejó para Bravo. La tiene el chico Bravo, el balón va para Bicho, ingresa a la zona pintada. La pelota para Prusman, arriba el lanzamiento, no convierte. Recupera el rebote el propio Prusman. La dejó para Dance y para Prusman ahora. Por fuera la tiene Dance, puede probar. Lo va a hacer ahora y está el lanzamiento. Se lo hizo en las barbas prácticamente de Malcolm Connors. Ahí está el lanzamiento de Dance para convertir de 3. 25 para Ancud, 15 para Valdivia. 36 segundos para el final del primer cuarto del partido. Ahí está jugando Ancud. La tiene el argentino Radoviro. El balón va ahora para Renato Torres. Lanza a distancia, la pelota sale de adentro. La ganó Anthony Bicho. La saca Bicho. Se queda con la bola, se va por la derecha. Ahí está ajustando las piezas en defensa Ancud. Mueve la pelota Marcus Elliott. El número 14 intenta de... El número 13, digo, intenta a distancia, lo convierte. El rebote es para el argentino Radoviro. Va entregando la hora para Malcolm Connor. La tiene Connor. Le quedan 7 segundos al primer cuarto del partido. Marcos se queda con el balón. La va dejando para Torres. El balón lo tiene Torres. Ahí está intentando para convertir dos más. Renato Torres apunta dos más para el equipo ancuditano. Cuando termina el primer cuarto del partido aquí en el fiscal isleño. 27 para Ancud, 15 para Valdivia. Así es, 27 para Ancud, 15 para Valdivia. Vamos a comentar lo que ha sido este primer cuarto de partido. Un inicio de juego espectacular para Ancud. Cayó todo. Lanzaron desde la zona perimetral con muy alta efectividad. Movieron a ratos bien el balón y controlaron el dominio de los tableros. Ancud está ganando por 12 tantos de diferencia, 27 a 15, y el elenco de Valdivia pareciera no tener respuesta. Japet. Bueno, yo iba a decir el inicio cuando comentamos que era importante cómo entraban en el primer cuarto. Yo creo que mejor no poder empezar Ancud. Bueno, pero aquí hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Ancud ha hecho todo bien, inclusive podría haber sido mejor todavía, por algunos errores que se produjeron y que podría haber sido más efectivo. Mucho mejor hubiera sido. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Valdivia erró la marca. Ahora va a hacer ajuste. ¿Qué es lo que va a hacer Ancud? Ancud tiene que prepararse que le van a cambiar la marca. Le van a mandar. Por lo tanto, Ancud lo que tiene que prepararse es ver de cómo vienen para plantear su esquema. O sea, yo dejaría que entre el equipo, ver cómo se planta y si es necesario un minuto para poder organizar y ver de qué forma nosotros podemos seguir trabajando de la forma que estamos. Ahora, Ancud tiene que trabajar con el marcador, es importante, manteniendo, asegurando y trabajando un poquito más en defensa, porque han habido unos desajustes abajo que tienen que ajustar más para tratar de evitar siempre de que Valdivia no logre lo que ellos quieren. Y, quitándole el balón, quitándole la penetración, Valdivia lo complica. Digamos que el elenco de Valdivia está jugando de adentro hacia afuera en ataque, priorizando lo que es el juego perimetral. Y la defensa zonal de Ancud está tratando precisamente de siempre que Valdivia tenga que entregar el pase adicional para que además pongan el balón en las manos de personas que no son buenos tiradores. Y en el caso de Valdivia, la defensa valdiviana propuso una defensa 2-3 en el que trató de proteger la pintura y Ancud lo hizo pedazo desde el lanzamiento perimetral. Volvemos nuevamente con Radio Pudeto. El segundo cuarto comienza a jugarse aquí en el Fiscal Isleño. Winner. Usted lo va a vivir a través de Radio Pudeto de Ancud y junto a Radio FM siempre de Valdivia, dígame. Sí, para mencionar que hubo un cambio en Ancud, se quedó la banca Renato Torres, entró el número 4, Pedro Sandoval. Perfecto, la pelota la tiene precisamente Sandoval y está jugando, la entrega para Malcolm Connor, devolución para Sandoval. Pedro Sandoval, casaquilla 4, juvenil, jugador de Chiloé. Es castreño este chico y está jugando por Ancud. Ahí está manejando la pelota Pedro Sandoval. Se queda con la bola, la va entregando para Marquis Johnson. Johnson que penetra, quería entregarla hacia atrás para Marcos, que ingresaba a la zona pintada, el balón dio. En Anthony Bishop se va fuera del terreno. ¿Habrá reposición que favorece a Ancud con 8 segundos por jugarse? 3. 3 segundos nada más. Con 3 segundos por jugarse, ahí está la pelota. La juega la escuadra de Ancud. La tiene Malcolm Connor de un costado. Probó, la pelota salió prácticamente desde dentro del sexto. La recupera Valdivia. La tiene Francisco Bravo. Se quedó con la pelota Bravo. Va a intentar de zona de tres. Bravo. Lanzamiento arriba, no convierte. La gana Anthony Bicho. Fracasa. Elliot la ganó y convirtió dos más para Valdivia. Hay dos más para Valdivia. 27 para Ancud, 17 para Valdivia. Juega Pedro Sandoval por la derecha, se apoya allí con Malcolm Connor. La pelota para el brasileño Marcos, la tiene Sandoval. Busca a Marquis Johnson, hacia atrás, por fuera falta ahora. Ataque. Cuando hay falta ofensiva, marcó Luis Miguel Gallardo, juez del partido. Usted me la señala. Marquis Johnson, segunda falta personal. En la segunda personal de Marquis Johnson habrá reposición de banda que favorece al equipo de Valdivia. Frente a la banca valdiviana hacia el servicio, el jugador Antonio Bicho. La dejó para Francisco Bravo, la saca Bravo, la marca de Pedro Sandoval, sigue con la pelota Bravo, maneja el balón, la entregó para Elliot, allí sale Marquis Johnson para marcarlo, el balón lo tiene ahora el jugador Antonio Bicho, le sigue el argentino Radavero, está intentando, Prusma lanzó sin convertir, recuperó Pedro Sandoval, se quedó con la pelota Sandoval, hay una falta, la marcó el juez del partido, falta ofensiva. No, falta defensiva del equipo valdiviano. Usted me indica, ¿quién hizo la falta en el equipo blanco de Valdivia? Aunque mueve la cabeza, pero al final se lo cobraron a Francisco Bravo, su segunda falta personal. Y hay cambio en Ancud, entra en la casaquilla número 11. Valenzuela se va a la banca, Marquis Johnson. Valenzuela entonces, Felipe Valenzuela en reemplazo de Marquis Johnson. 8:28 para el final del segundo cuarto del partido aquí en el Fiscal Ancuditano. Hay reposición de banda que favorece a Ancud. Valenzuela da la espalda a la tribuna Pudeto. Desde allí va a ser efectivo el lanzamiento. La entregó ahora para que la domine Malcolm Connor, que está por la izquierda. Quiere irse por el callejón central. Le cierran el paso dos jugadores de Valdivia. La gana la escuadra ancuditana. La tiene allí Marcos, el brasileño que penetra para convertir dos puntos más. Hay dos más para el equipo de Ancud. 29 para Ancud, 17 para Valdivia. O va una falta, usted me la señala, Alejandro. Felipe Valenzuela, primera falta personal y hay punto conseguido por Danzen. Perfecto, 29-19 es el marcador, 7:56 para que termine el primer tiempo del partido aquí en el Fiscal Ancuditano. La pelota la está dominando el equipo de Ancud. Felipe Valenzuela, apuradamente, un lanzamiento sin ton ni son. La pelota se pierde fuera del terreno. Y hay ahora reposición que favorece a Ancud, dice el juez del partido. Hay reposición que favorece a Ancud. Lo va a hacer efectivo Malcolm Connor, dígame. Hubo balón dividido, así que correspondía sacar a Ancud. está manejando la pelota el argentino Rodoviro, se queda con el balón, la entrega para Sandoval, para Rodoviro, nuevamente lucha allí con la marca del jugador del Solar. Del Solar reemplazó a Prusman, me parece, ¿no? Sí, correcto, el 24 del Solar se fue Prusman. Está jugando la pelota el equipo de Valdivia, la tiene Francisco Bravo, la va dejando ahora para Marcos Elliot. Se quedó con la pelota Elliot, casaquilla número 3, se va a intentar el lanzamiento, prefiere quedarse con la bola, la deja ahora para Bravo, ahí está jugando Pichu, desde un costado. Maneja la pelota, no puede pasar frente a la marca del argentino Radoviro, que le sigue a todas partes, lanzó de gancho Pichu, ahora sí, perfecto lanzamiento para convertir dos más. 29-21, comienza a acercarse el equipo de Valdivia, son 8 los puntos de diferencia, hasta por 15 estuvo arriba Ancud, ahí está jugando la escuadra ancuditana, la tiene Valenzuela, se queda con el balón Valenzuela, la va dejando para que la domine Malcolm Connors. Malcolm Connors con el balón, la entregó para el brasileño Marcos, este la entregaba para Valenzuela, el balón se va afuera, repone desde el fondo el equipo de Valdivia, ya sale jugando Bravo, se quedó con la pelota, cruzó la mitad del terreno, lo espera para la marca allí en la mitad del campo el jugador ancubitano Pedro Sandoval, mueve la pelota a Elliot, el jugador de Valdivia que hace el lanzamiento, le cometieron falta, le pegaron en el brazo, eso indica Miguel Ángel Bravo, juez del partido. Usted me indica que hizo la falta en Ancud. El número 13, Marco, el brasileño, primera falta personal y de minuto solicitado por la banca celeste. Hay tiempo muerto solicitado por Cipriano Núñez, técnico, digo, Deportes Ancud, ante la remontada que ha tenido el cuadro de Valdivia luego de comenzado este segundo cuarto. Ancud, con el ingreso de Pedro Sandoval, encargado de dirigir a este equipo, se vino abajo porque le faltó timing, entró demasiado pasivo, muy frío, en realidad el básquetbol ancuditano no comenzó a pasar por sus manos, sino que por movimientos de reacción. Lo mismo ocurrió con la presencia en cancha de Felipe Valenzuela, un jugador que está teniendo muchos minutos para lo que rinde. A pesar de que ha estado lesionado y todo lo que quiera, la forma de jugar que tiene no se acomoda, no se ajusta a lo que necesita Ancud de un jugador de esta naturaleza. Estamos con Japet Pérez González para preguntarle cómo vio este inicio de segundo cuarto. Bueno, era lo que yo predecía. Valdivia tenía que cambiar y cambió su marcación individual presionante. Ancud tenía que estar preparado para lo que iba a enfrentar, pero la verdad que lo que le ha dado resultado es a Valdivia el cambio, no a Ancud. Ancud no está sabiendo jugar contra la individual. No vemos jugada, no vemos desplazamiento de los hombres. Ahora ya no es contra zona, ahora ya no le permiten lanzar. Por lo tanto, Ancud sabe jugar contra individual. Tiene que hacer su jugada, buscar las desmarcaciones, los pases, el pasar y correr. Buscar al hombre en el lado débil contra el fuerte, tratar de hacer las jugadas que ellos tienen, que debían tener para esto, porque la verdad que no debe permitir que Valdivia continúe atacando, porque esto cada vez le va a ir complicando más. Ancud tiene que entonces volver a buscar los emparejamientos que le son favorables. Volvemos entonces con Radio Pudeto. 29-23 es el marcador, la diferencia es solo de 6 puntos ahora. Sale jugando Ancud del fondo. La tiene Renato Torres, la marca de Bravo. El balón va para Malcolm Connor. La pelota para Marcos, el brasileño, que la entregó ahora para que la maneje Torres. Se queda con el balón. La pelota va para Valenzuela. La mueve Valenzuela. Trata de llevarse el balón por el sector izquierdo. Prefiere entregarla hacia atrás. La entregó mal. Felipe Valenzuela se equivoca. Habrá reposición de banda que favorece al equipo de Valdivia. Hay una falta ahora en la persona de Anthony Bichu. Eso marca Luis Miguel Gallardo, juez del partido. Vamos a la parte baja. El número 11, Felipe Valenzuela, segunda falta personal. La segunda personal de Felipe Valenzuela en la escuadra de Deportes Ancud. 6:01 para el final del primer tiempo. El lanzamiento de Anthony Bichu para descontar un punto más. 29-24, solo 5 son los puntos de diferencia. Se ha desdibujado el equipo de Ancud. Segundo lanzamiento, arriba la pelota para compartir también. Bishop que pone un punto más, 29-25, la diferencia es solo de 4 puntos. Sale jugando Ancud desde el fondo. La tiene Renato Torres, se queda con el balón. La dejó para Malcolm Connor, mueve la pelota Connor. Se lleva el balón por el sector izquierdo, hace el lanzamiento muy apurado. El balón arriba, en la altura no convierte, la ganó Elliot. La baja el Valdiviano, busca ahora Bravo, va a intentar Bravo. Balón arriba en el anillo dio. La ganó Bishop. La tiene Bishop, la deja para Bravo. Bravo que va a tratar de penetrar. Gana espacio, ahí está. Enfrentando la marca de Marcos. El lanzamiento de Bishop no convierte. La ganó Renato Torres, se queda con el balón. La va dejando para Felipe Valenzuela. El balón va para Torres. Ahí está jugando el equipo celeste isleño. Renato Torres busca a Valenzuela por el sector izquierdo. Quiere penetrar, toma la diagonal, hace el lanzamiento muy apurado. El lanzamiento que no fructifica, la ganó Dance. La dejó ahora para que la domine en definitiva el jugador Francisco Bravo. La saca el armador del equipo valdiviano, casaquilla número 4. Busca a Anthony Bichup. Quiere la zona pintada. Hace el lanzamiento apurado. No convierte. El rebote es para el equipo de Valdivia. La ganó del Solar. La dejó para Bravo. Ahí la tiene del Solar. Va intentando lanzamiento a distancia. No convierte. Ganó Radaviro. Se queda con el balón. La deja para Torres. Allá hace la pausa Torres para mirar la ubicación de sus compañeros. Sigue manejando el balón. Se va por la derecha. Está tratando de penetrar. La va entregando para Radaviro. Mueve la pelota Radaviro. De un costado lanzó y convirtió. El argentino Radaviro para compartir dos más. 31 para Ancud, 25 para Valdivia. La pelota la tiene Malcolm Connor. Se queda con el balón. La dejó para Marcos. Marcos para buscar a Radaviro. Perdió la pelota. La recuperó Valenzuela. La va dejando para que la domine allí Renato Torres. Hace el lanzamiento apurado. No convierte. La ganó bien Marcos. Se elevó. Convirtió dos más. Hay dos más para el equipo de Ancud. 33 para Ancud, 25 para Valdivia. La pelota la tiene el equipo de Valdivia, va a intentar Helio, la dejó para Bichup. Bichup para un costado, la tiene del Solar, hacia atrás por fuera para que la domine Bravo. La interceptó Radaviro, la ganó ahora Dancey, se queda con la pelota del Solar, hace el lanzamiento, balón arriba, no convierte. Gana el rebote Malcolm Connor, la deja para Radaviro, ahí está el argentino, va penetrando, va a ganar espacio, la entregó para Valenzuela, libre de marca. ¿Cuánto tiempo que Valenzuela no hace un lanzamiento de afuera? No sé. La juega la escuadra de Ancud. La tira allí el jugador Renato Torres. Se queda con el balón Torres. Hace la pausa. Mira la ubicación de sus compañeros. Aprovecha de ordenarse la defensa boliviana. La pelota la domina Torres. Ahí está jugando. Quiere penetrar. La dejó para Marcos. Ahí está el brasileño para poner dos más. Marcos el brasileño para poner dos más para Ancud. 33 para Ancud, 35 para Ancud, 25 para Valdivia. 35-25, hay tiempo muerto solicitado por una de las bancas. El elenco de Ancud nuevamente consiguió aumentar la brecha a 10 puntos de distancia. Está superando a Valdivia por 10 puntos. Vamos a escuchar los comentarios de Japet Pérez González en lo que ha sido este segundo cuarto de partido. Japet. Bueno, ahora ya todavía quedan 2 minutos 43. Pero Ancud ha vuelto un poquito a tomar la rienda. No sí como quisiéramos que jugara, porque en los últimos 4 ataques prácticamente Ancud trabajó bien. Se vieron la jugada, trabajaron los hombres tranquilos, no apurados, no precipitados, sino que buscaron y les resultó. Pero por otro lado Valdivia se apresuró, también se vio que estaban funcionando bien y empezó a cometer errores. Y no a trabajar como estaban trabajando al inicio, por lo tanto empezaron a trabajar más individual y han cometido errores por ese sentido y Ancud lo ha podido aprovechar. Yo creo que Ancud tiene que seguir trabajándolo de esta forma, pausado, tranquilo, y si puede salir en juego rápido que lo haga, porque veo a algunos jugadores de Valdivia lentos su vuelta a su campo, por lo tanto yo creo que esto puede ser gravitante para el final del partido. Me llama la atención la persistencia, la insistencia de Cipriano Núñez con Felipe Valenzuela en cancha, que no es un aporte ni en el lado defensivo ni en el lado ofensivo. Toma tiros sin conciencia de un jugador inconsciente. Volvemos al partido entonces con Radio Pudeto. 35-27 es el marcador. Ahí está jugando Ancud. La tiene Radaviro, se queda con el balón. La pelota va por fuera. Valenzuela va a intentar lanzamiento afuera, no convierte. Malcolm Connor que gana el balón. La deja para Marcos, para Connor. Ahí está intentando distancia. La pelota dio un anillo, no convierte. El rebote fue para Elliot. La va bajando Elliot, cruza la mitad del terreno Danseis, se queda con la pelota, se asoma por la izquierda al chico Bravo, para él va el balón. Ahí está el hombre que administra en el equipo de Valdivia, entregó para Del Solar, la pelota va a ir para Bravo, prefiere quedarse con el balón en el número 24 Del Solar. Ahora sí para el jugador Bravo cuando hay una falta. Hay una falta en la persona de Francisco Bravo, el jugador valdiviano. Usted me indica que hizo la falta en Ancud. Radaviro, primera falta personal. 1:45 para que finalice el primer tiempo de este partido. Ahí está intentando el número 4, Francisco Bravo. Lanzamiento arriba para convertir un punto más. Hay uno más para Valdivia. 35-28 es el marcador. Va tras su segundo lanzamiento libre, Francisco Bravo. El armador, el conductor del equipo de Valdivia. Intenta balón arriba para convertir un punto más. 35-29, otro cambio en Ancud. Así el número 7, Krieger, entra por el número 11, Valenzuela en Ancud. Está jugando la pelota Ancud, la tiene Malcolm Connors. Hacia atrás para ubicar ahora a Pedro Sandoval. Se queda con el balón, la va dejando para Radaviro. El argentino que juega el balón con Sandoval, la tiene sobre el sector derecho, se queda con la bola, busca a Krieger, el hombre que ingresó en el equipo de Ancud. Ahí está intentando ahora Radavera, hay una falta, marca el juez del partido, marcó Miguel Ángel Bravo, usted me la señala. Del Solar, primera falta personal en Valdivia. Ahí está jugando Ancud solo en reposición bajo el tablero valdiviano. Juega la pelota Ancud, la tiene Sandoval, la deja para Malcolm Connor, gira para dejar fuera de camino avance, sale la marca Prusman, el balón va para el brasileño Marco, por fuera para Malcolm Connor, hace el lanzamiento con tablero Don Bas. Hay dos más para el número 12 de Ancud, 37 para Ancud, 29 para Valdivia. Prusman aumentó para el equipo de Valdivia bajo el tablero, aprovechó bien una licencia de la defensa ancuditana para convertir dos más. 37 a 31 es el marcador. La pelota está en poder de Ancud, la tiene Pedro Sandoval, la maneja Sandoval, la pide Malcolm Connor, para él va la pelota, la marca de Dance, juega el balón ahora con Marcos, el brasileño que va a probar de un costado, lanzó y convirtió, dos puntos más para Ancud, suma Ancud las manos de Marcos, el brasileño, 39 para Ancud, 31 para Valdivia. La pelota la está jugando la escuadra valdiviana. Restan 15 segundos para que finalice el primer tiempo. La tiene Elliot. Ahí está Elliot girando hacia atrás. Va intentando el balón. La pelota no salió, dice el juez del partido. La ganó el propio Elliot. Lanzó sin convertir. Recupera la pelota el equipo de Ancud cuando termina. Termina el primer tiempo del partido aquí en el Fiscal Ancuditano. Ha terminado el primer tiempo del partido aquí en el Fiscal Ancuditano. 39 para Ancud, 31 para Valdivia. Así es, acaba de finalizar entonces el primer tiempo de partido con victoria parcial para el conjunto de Ancud, que supera al cuadro de Valdivia 39 a 31. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a regresar con todo el análisis, el comentario técnico de lo que fue esta primera parte del encuentro en que los locales Deportes Ancud superan, reiteramos, 39 a 31 al cuadro de Valdivia. Pausa y volvemos. Bien, ya estamos de regreso desde el gimnasio fiscal de la calle Esmeralda, aquí en la ciudad de Ancud. Esta es la sexta jornada de básquetbol Di Mayor en su torneo oficial. Ancud supera 39 a 31 al cuadro de Valdivia en un partido intenso de mucho rigor físico, donde ha tenido dificultades a la hora de superar, por lo menos parcialmente, el conjunto valdiviano, un conjunto poderoso con mucha presencia en la pintura que está dándole dura pelea al cuadro dirigido por Cipriano Núñez. Vamos a desglosar, vamos a comenzar a analizar técnicamente lo que ha sido, lo que ha dejado este primer tiempo de partido. Todas las defensas, sean individuales, sean zonales, dan algo y te quitan algo. En este caso, lo que intentaba hacer Valdivia con esta defensa 2-3 era precisamente proteger el núcleo de la pintura. Pero Ancud movió muy bien el balón contra este sistema defensivo, encontró los espacios, tiradores a pie firme pudieron perforar las redes del elenco valdiviano y Ancud sacó incluso hasta 15 puntos de distancia. En el segundo cuarto, la inercia de partido cambió. El trámite del encuentro fue modificado por la defensa individual que comenzó a trabajar el cuadro valdiviano. Y Ancud como que no hizo tampoco el cambio de chip para prepararse frente a esta defensa individual, tal como lo señalaba Japet Pérez. Y en esa circunstancia también, el elenco ancuditano tuvo una merma de calidad de básquetbol en función de la presencia de determinados jugadores. Aquí es donde se siente, donde se nota a lo mejor la falta de consistencia de una rotación profunda de jugadores que aporten minutos de calidad dentro del terreno de juego. Recordemos, Ancud está jugando sin Leonardo Alves, pieza fundamental. Por lo tanto, prácticamente todo su andamiaje defensivo va a estar respaldado por la buena ejecución de una defensa zonal que la están trabajando bastante bien. Cuando apareció en cancha en el segundo cuarto el jugador Felipe Valenzuela, Ancud perdió mucho. Cuando apareció en cancha en el segundo cuarto el jugador Pedro Sandoval, Ancud también perdió la garantía de buen organizador de básquetbol que tuvo en Renato Torres al inicio de partido. Y por su parte, el elenco valdiviano subió su rendimiento, funcionó muy bien colectivamente, pero como que Valdivia le abrió la puerta a Ancud, la puerta y la ventana, una puerta y tres ventanas, como ustedes quieran recibir esta información. ¿Y por qué? Porque cuando ya estaban cerquita en el marcador, golpeaban para poder volver nuevamente al partido, Valdivia lo que hizo fue empezar a tomar tiros sin conciencia. En vez de jugar posesiones largas, de buscar al jugador mejor posicionado, tanto los extranjeros como los nacionales comenzaron a buscar sus números, los números que justifican su presencia. Esto es así, ¿eh? Los números que justifican la presencia de los extranjeros, porque si no los devuelven a Estados Unidos o de donde provengan. Vamos a escuchar los comentarios de Japet Pérez González de lo que fue este primer tiempo de partido. Japet. Bueno, habría que separar los dos cuartos. Fuimos totalmente diferentes ambos cuartos. El primero, un Ancud que trabajó contra zona, supo trabajar con un juego ordenado, controlado, con una salida cuando le permitió jugar rápido, poder hacer y le salieron las cosas. Y aparte que le permitió Valdivia que lo Ancud lanzara. Y Ancud anduvo muy bien en la sexta. Yo creo que si miramos las estadísticas de los lanzamientos de Ancud, es un alto porcentaje en conversión desde afuera. También entramos con un jugador que yo creo que le metió el push y que hizo que Ancud ahora fue el argentino. La verdad que se vio con muchas ganas, se vio pujante, tiró al equipo para arriba, empezó a trabajar y a él le salieron las cosas y eso empezó a darle ánimo al equipo, que cada vez se fue encontrando más en equipo, fue jugando y le fueron saliendo las cosas. Valdivia no ajustaba su zona, no entiendo por qué el entrenador no hizo un ajuste o un cambio, sino que persistió y le hacía el comentario acá a Richard de que cómo era posible que Valdivia no le estaba dando resultados, le estaban metiendo la pelota por todos lados y no hacía cambio, no lo entendía. Bueno, obviamente que eso fue favorable para Ancud. Y también Valdivia no encontraba en el ataque, aparte de la defensa mal, que no defendía bien, en ataque tampoco estaba funcionando, estaba errando mucho, estaba individual. Pero eso también se debe a la buena marca que tenía el equipo de Ancud, que estaba trabajando muy bien, estaba ayudando. Y también con los hierros, de repente, bajo la tabla que tuvo Valdivia. Y eso obviamente hace crecer a un equipo, por un lado, y por el otro lado, anímicamente baja al otro equipo. El segundo cuarto es totalmente diferente. Yo predecía, tiene que haber cambio. Valdivia tiene que cambiar, no puede seguir en lo mismo porque lo están haciendo pedazos. Bueno, y yo esperaba que Ancud se preparara contra eso. Y obvio que cambió una marca, ahora individual, más presionante, y le resultó. Y descontroló a Ancud, que salió con un cambio. Pero obviamente Ancud debía haber estado preparado para esto. Por lo tanto, Ancud siempre lo he visto yo trabajar contra individual. Por lo tanto, para mí no era ninguna novedad que Valdivia lo trabajara en individual. Ancud tendría que hacer lo que sabe hacer, cosa que no lo hizo. No sé si en esto influye mucho la salida de Alves, que están acostumbrados a hacer su juego, pero eso me llamaría la atención, porque no puede ser, esto es un juego de equipo, donde juegan cinco, y aquí todos los jugadores tienen que saberse las diferentes formas de juego, inclusive haciendo los cambios, donde cualquiera puede ocupar el puesto de 5-4 o 4-5, que es habitual, más los que hacen de reserva tienen que saber cómo suplir estos puestos. Por lo tanto, para mí, no es excusa que debe hacer porque un jugador está bien. Él es fuerte, es un jugador que habilita bien, es un jugador que es importante, pero el equipo no puede solamente depender de un solo jugador. Aquí es el equipo en conjunto. Por otro lado, después, más aún, el cambio del ingreso de Valenzuela, lamentablemente, no fue aporte. Hay que decir que ningún jugador, cuando entra, quiere hacernos las cosas bien. Yo creo que él tiene la mejor intención de que las cosas le resulten. Lamentablemente no le resultaron, no anduvo bien y obviamente tuvo que cambiar. Ahora, Ancud, por suerte, después del minuto, Ancud se ordenó un poco más y logró calmarse y ordenarse y empezar a jugar un poquito mejor. Eso le permitió que al final poder recuperar un poquito lo que había perdido y poder mantener el equilibrio en el partido, que es que al último, yo creo que entre los 4 y 4 y medio minutos, Ancud ya niveló y jugó bien, y por eso terminó con 8 puntos de ventaja, que para mí es importante. Ahora, ¿qué esperamos? Bueno, Ancud tiene que prepararse, que Valdivia va a tener que salir a buscar el partido. El tercero va a ser clave, va a depender de qué forma van a enfrentar ambos este partido para finalizarlo. O sea, el tercer cuarto va a ser vital. Aquí va a depender si Ancud logra seguir manteniendo, ¿cierto?, esta regularidad, entre comillas, y mantener ese resultado que le obliga a Valdivia a tener que cambiar más aún lo que tiene para poder salir a buscar el resultado en Concha. Y eso le permite a Ancud poder jugar más tranquilo. Por el otro lado, también va a depender que Valdivia va a tener que apurar este tercero para tratar de revertir eso, cosa que ponga en problema a Ancud. Por lo tanto, el tercero va a ser, para mí, es muy estratégico, muy vital, es importante. Ahora quiero señalar y decir lo que había dicho a un inicio cuando comenzó esto, de que no veo a rato el juego que debería ser con extranjeros, tres extranjeros en cancha. Yo lo dije, o sea, el nivel del básquetbol que estoy viendo no es bueno. En este momento a rato veo un básquetbol mediocre, un básquetbol apichangado, cosa que tenemos seis jugadores extranjeros en cancha. No podría ser, debía ser todo al revés, debía ser un juego fluido, con fundamento, con buenas marcas, con jugadas vistosas, y la verdad que no. Creo que sigo con duda frente a esta acción. Y vuelvo a decir que creo que los tres extranjeros no le hacen bien. ¿Por qué? Porque los jugadores jóvenes que he estado viendo el partido de anoche de Osorno, los que he estado viendo ahora y los anteriores, los jóvenes no están teniendo la posibilidad que deberían tener de jugar. E insisto, y los jugadores nuevos, nuestros, que están apareciendo, que vienen de Lipsur y van pasando en Di Mayor, tienen que jugar, tienen que estar jugando. El jugador tiene que crecer con el juego. Por lo tanto, esto nos estaría dando. Bien, ahí teníamos los comentarios de Japé Pérez González. Yo tengo que retrucar, yo debo decir que a mí no me parece que los jugadores jóvenes deban jugar por decreto. Los jugadores jóvenes buenos juegan igual en todas las partes porque se ganan con su performance en cancha, su oportunidad de jugar al básquet. Nosotros vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa y ya vamos a regresar con lo que va a ser el inicio de este segundo tiempo. Usted está, recuérdelo, en compañía de www.deportesancud.cl, www.estaciondeportiva.com. Hoy trabajan con nosotros Radio Pudeto en Ancud. Agradecemos, como siempre, los comentarios de Japé Pérez González, Richard Wolf Miranda, que también nos acompaña en la caseta. A la distancia está Juan Carlos González Mella y le volvemos a enviar un saludo a nuestro compañero de labores, Luis Enrique Muñoz Asensio, que está con problemas de salud. Vamos a la pausa y ya regresamos de inmediato. El defensor ancuditano se queda con la pelota, la va entregando para que la domine Radaviro. Gira bien Radaviro, quiere dejar fuera de camino del Solar, hace el lanzamiento, fracasa en el intento. Gana el rebote de José del Solar, la entregó para Bravo, tiene espacio, va a intentar subir, no se atreve, está en la marca allí el jugador Marco. Recuperó la pelota en Cude, la tiene Malcolm Connor, va a jugar Malcolm Connor, hace el lanzamiento, fracasa en el intento, ganó el rebote Elliot, la dejó para Bravo, el balón va para Bishop, hace el intento, arriba el lanzamiento para convertir de tres. Anthony Bishop apunta para Valdivia, 39 para Ancud, 34 para Valdivia. Probó ahora Radaviro para convertir dos más para la escuadra ancuditana. 41 para Ancud, 34 para Valdivia. Tiene la pelota Anthony Bishop, la va jugando, la pierde Bishop. El balón dio en el pie de un defensor de Ancud. Habrá reposición para el equipo valdiviano. Qué diferencia. En otros años, este partido Ancud-Valdivia con un lleno prácticamente completo, con banditas, con bandera gigante. Ahora viene la gente que gusta del básquetbol. Ahí está la pelota en el equipo de Valdivia. La tiene Elliot. Va intentando. Valor en la altura. No convierte. El rebote fue para Danza y la dejó para Bravo. Este para Bicho. Bicho para Bravo. Está intentando en zona pintada. La dejó para Del Solar. Lanzó de un costado libre de marca. Se elevó. Convirtió dos más. Hay dos más para Valdivia. 41 para Ancud. 36 para Valdivia. Ya está con la pelota la escuadra isleña. La tiene Connor, la deja para Marcos, el balón va para Connor. Perdió buena posibilidad Connor, perdió su lanzamiento, la recuperó Danzen, se va en demanda de la canasta. Desde terreno propio hacia terreno adversario, enfrentó el tablero y convirtió dos más. 41 para Ancud, 38 para Valdivia. Una falta en la persona de Pedro Sandoval, el defensor ancuditano. ¿Quién hizo la falta en Valdivia? Elliot, primera falta personal. 7:25 para el final del tercer cuarto del partido. Sandoval, lanzamiento arriba, el primero no convierte. Marró su primer lanzamiento libre, quedó corto en su intento. El jugador angulitano tiene una segunda posibilidad. 41-38, solo 3 puntos de diferencia en favor de Ancud. Ahí está con la pelota Pedro Sandoval, hace el lanzamiento, balón arriba para encestar, uno más. 42 para Ancud, 38 para Valdivia. La pelota la tiene Elliot, el valdiviano, va a intentar el lanzamiento, la pelota arriba no convierte, la ganó Anthony Bishop, se eleva para Cáceres el intento, ganó el rebote, va a tratar de jugarla hacia atrás para Bravo, la tiene Bravo, la deja para Del Solar que lube la marca de Marco, se hace el espacio y convierte dos más. Hay dos puntos más para Valdivia, 42-40, solo dos de diferencia en favor de Ancud. Ya está con la pelota el chico Sandoval, la va dejando ahora para Rodavero, el argentino que quiere dejar fuera de camino a De Solar, hace el lanzamiento, balón arriba, no alcanzó a llegar porque antes lo bajaron con una falta, le cometieron una falta a Rodavero. ¿Quién hizo la falta en el equipo de Valdivia? José Del Solar, segunda falta personal. 6-36 para que finalice el tercer cuarto del partido. Esta es la Pudeto de Ancudo y junto a Radio FM siempre de Valdivia. Hay dos lanzamientos libres que favorecen a la escuadra de Ancuda. En las manos de Federico Rodavero, el número 14. El jugador argentino va a intentar en primera instancia. Ahí está su primer lanzamiento libre para convertir un punto más. Hay uno más para Ancud. 43-40 es el marcador. 3 de diferencia en favor de los isleños. Va a intentar en segunda instancia. Rodavero frente al cristal sur del gimnasio fiscal de Ancud. La pelota va al aire para convertir también para Ancud. 44 para Ancud, 40 para Valdivia. Elliot ahora logra descontar para Valdivia. Las cosas quedan 44-42. Está jugando Ancud, la tiene Marcos. La deja para Malcolm Connors. Ahí está Connors, va a tratar de penetrar. Le cierra el paso Dancey. La dejó para Rodavero. Rodavero hacia un costado. Krieger con la pelota. La quería jugar. La perdió Rodavero. La tiene ahora el equipo de Ancud, lanzó Malcolm Connor apuradamente cuando se terminaba el tiempo, la recuperó Valdivia, la ganó Bravo, la tiene Bravo, ahí está intentando en zona pintada, hace el lanzamiento, le cometen falta, le cometieron falta a Francisco Bravo, esto marcó el juez del partido Luis Miguel Gallardo. Usted me indica que hizo la falta en Ancud, el número 4 en Ancud, Pedro Sandoval, primera falta personal, es la primera falta de Pedro Sandoval en la escuadra ancuditana, y Bravo va a la zona de libre para descontar. Puede incluso igualar el marcador si convierte los dos lanzamientos libres. El primero arriba no convierte. Marró su primer lanzamiento libre. Francisco Bravo tiene una segunda opción. Ya le cedieron el balón. Va a intentar frente al cristal norte. La pelota arriba. Dio un anillo, no convierte. Ganó la pelota Ancud. La tiene Pedro Sandoval. Se quedó con la pelota, la entregó para Krieger. El balón va ahora para Rodavero, este muestra para Connors por la izquierda. Juega la pelota en la ofensiva el equipo ancuditano. No se atreve a penetrar Malcolm Connors. La deja para el chico Pedro Sandoval. Este se día para que lance Marcos, lanzó sin convertir. Recuperó Valdivia, la tiene allí Elliot. Hizo el lanzamiento para convertir de dos. Hay dos más y la cuenta está igualada. El marcador está igual. 44 para Ancud, 44 para Valdivia. Ha bajado notoriamente en su rendimiento el equipo de Ancud y por contra la escuadra valdiviana se ha ido recuperando. 46-44, Krieger convirtió de dos recién. La pelota la tiene ahora Malcolm Connor, hace el lanzamiento, fracasa en el intento. Perdió la pelota, la ganó sin embargo Pedro Sandoval. La dejó para Rodavero, la tiene Rodavero, hace el lanzamiento, queda corto. La recuperó Francisco Bravo, se quedó con la pelota, hace la pausa. Tiene que tranquilizar las acciones. Hay un cambio que se prepara en Valdivia. Ya está con la pelota. Uno también se prepara en Ancud. La pelota la tiene Bishop. La deja para Elliot. Juega sobre el sector izquierdo. Ahí está el base del equipo valdiviano. La pelota va para Del Solar. Desde un costado lanzó y convirtió. José Del Solar para poner las cosas nuevamente empatadas. 46 para Ancud. 46 para Valdivia. Sandoval busca a Radaviro. La deja para Malcolm Connor. La tiene allí el jugador de Deportes Ancud frente a la marca de Dancey. Sigue con la pelota. El balón va para Rodavero. De un costado. Lanzó sin convertir. Recuperó José Del Solar. La dejó para Elliot. Ahí está con la pelota Elliot. Perdía la pelota. La ganaba Krieger. Le cometió falta al defensor de Valdivia. Usted no la señala. Bicho, primera falta personal. Y se va el número 4 en Valdivia. Entra Arriagada Francisco Bravo. También se va con Krieger. Vuelve a la cancha en Ancud Johnson. 3 minutos 44 segundos para el final de este tercer cuarto del partido. Esta es la Pudeto de Ancud y junto a Radio FM siempre de Valdivia. Está manejando la pelota la escuadra isleña. El balón está en poder de el jugador Marquis Johnson. Busca ahora al brasileño Marcos, va a intentar de distancia, Marcos lanza, no convierte, recuperó Bishop, la dejó allí para Arriagada, maneja la pelota Arriagada, mueve sobre la derecha, se queda con la bola allí, lo acompaña Dance, sigue manejando ahora, cambió de frente, buscó a Del Solar, la pelota va para Elliot, ahí está llevándosela el jugador Anthony Bishop, desde un costado del tablero, va a hacer el lanzamiento, sube, no convierte, recuperó Marcos, el brasileño que deja la pelota ahora, para Pedro Sandoval, la entrega para Marquis Johnson, Johnson hacia atrás para Sandoval, este para Johnson de devolución por la izquierda, la marca del defensor Elliot, sigue con la pelota Marquis Johnson, la entregó para Radavero, hace el lanzamiento y dos puntos más, Radavero apunta para Angud, 48 para Angud, 46 para Valdivia. Hubo una falta de un defensor angulitano y ahora uno de Valdivia. Así es, Pedro Sandoval, segunda falta personal en Ancú y es la segunda falta también de Elliot en Valdivia. 2:39 para que finalice el tercer cuarto del partido aquí en el fiscal angulitano. Se juega la Dimayor 2008. Ahí está el equipo de Ancú. La tiene Radavero, va entregando para Connor, el balón va para Radavero, la tiene Sandoval, la mueve para Marcos, de un costado, Marcos se eleva y convierte, el brasileño que aparece para compartir dos más, 50 para Ancud, 46 para Valdivia. Hay una falta que le marcaron al defensor de Ancud. Así es, el número 9, Johnson, tercera falta personal. Hay reposición de banda que favorece al equipo de Valdivia, dando las espaldas a la tribuna Lechagua, el jugador Arriagada, jugó la pelota, la entregó ahora para Elliot, la tiene Elliot para Arriagada, va a intentar subir, hace el lanzamiento, no convierte, va a recuperar la pelota en Cud en saque de banda, eso marca Luis Miguel Gallardo, juega la pelota en Cud, todavía no le ceden el balón, 1:59 para que termine el tercer cuarto del partido. Está jugando la pelota en Cuba, la tiene Malcolm Connor, cruza la mitad del terreno, vicio de eventual conductor, lo espera para la marca Dancey, sigue con el balón el defensor angulitano, va a tratar de ganar espacio, la entregó ahora para Radavero, ahí está Radavero, Dancey va a la marca, juega el balón, la entrega ahora para Connor, se queda con la pelota Connor, qué mala selección para entregarla ahora para Sandoval, se queda con la pelota Sandoval, hay una falta. Hay una falta en la persona de Sandoval y eso va a marcar el juez del partido, el señor Miguel Ángel Bravo. Vamos a la parte baja, usted me la señala. Vamos a esperar que el número marque ahí todavía al número 10, Arriagada en Valdivia. Le dice, no, yo no fui, pero al final le cobraron su primera falta personal. 1:34 para que finalice el tercer cuarto del partido. El chico Sandoval va a la zona de libres, tiene dos lanzamientos libres. Ahí está el primero, balón arriba para convertir limpiamente. Convirtió Pedro Sandoval, intenta en segunda instancia el número 4 de la escuadra celeste isleña, 51-46 es el marcador, ya está con la pelota nuevamente Pedro Sandoval, va a intentar frente al Cristal Sur, se apresta a cobrar, ahí está el lanzamiento, la pelota va al aire, arriba para convertir también, suma uno más Ancud, 52 para Ancud, 46 para Valdivia, un tapón de Marcos allí para dejar fuera de camino, Arriagada permite al equipo de Valdivia jugar, para reponer en saque de costado, la pelota ya la tiene Valdivia, danza y va a hacer el lanzamiento, queda corto, arriba en la altura, va el jugador Radavero, se queda con el balón Radavero, la saca, pivotea con mano zurda, mano diestra ahora, la dejó para Sandoval, el balón va para Marquis Johnson, allí está, esperando la oportunidad, mueve para la izquierda, ahí aparece Pedro Sandoval, por el centro está Marquis Johnson, hace el lanzamiento, la pelota tiene un anillo, no convierte, recuperó José del Solar, se queda con la bola del Solar, va a sacar la pelota, la juega por el sector izquierdo, lo espera para la marca Pedro Sandoval, Arriagada movió el balón, la dejó para Elliot, la juega Elliot, quiere penetrar, le cierran el paso a dos defensores de Ancud, la tiene siempre Elliot, se le acaba el tiempo a Valdivia, la tiene del Solar, hace el lanzamiento, el balón va para Bishop, va a lanzar la pelota Bishop arriba en la altura para convertir dos más, y sacó una falta de más, Anthony Bishop, el 22 de Valdivia, quien hizo la falta en Ancud. Bueno, el número 14, que es Radavero, su segunda falta personal. Va a intentar Anthony Bishop, tiene dos lanzamientos libres frente al Cristal Norte, el primero va al aire para convertir limpiamente. Era un lanzamiento adicional porque había convertido los dos puntos. 52-49, la diferencia se estrecha ahora, solo tres. Juega la pelota en Good, la tiene el jugador Connor. Mueve la pelota para Marcos, lejos de la zona pintada. Busca ahora a Pedro Sandoval. No se atreve a lanzar porque está en la marca arriesgada. El balón va para Marquis Johnson. Quería acomodarse para lanzar. Se le acaba el tiempo, le quedan 3 segundos. Ancú tiene que apurar en el lanzamiento. Perdió la pelota, la ganó Dancy. Se queda con el balón, enfrente a la marca allí del jugador Marquis Johnson. Hay falta ofensiva. La sacó en realidad Marquis Johnson, porque se puso frente al jugador Dancy, que lo chocó, cayó pesadamente. Allí Marquis Johnson se cobró la falta. Usted me la señala. Así es, Dancy, primera falta personal, falta de ataque de este jugador. Va a jugar la pelota en Cud. La tiene allí el jugador Marquis Johnson. ¿Qué hizo Marquis Johnson? ¿Qué hizo? La entregó, se la tiró a Marcos. El balón se perdió fuera. No la tocó nadie. Tiene que reponer Valdivia en el mismo lugar donde hizo el saque Marquis Johnson. Una buena y otra mala, ¿eh? Así es. Va a jugar la pelota el equipo de Valdivia. La tiene Elliot. Va a hacer el lanzamiento. Balón arriba. Tiene un anillo. No convierte. Se le acabó el tiempo a Valdivia. Se le acabó el tiempo a Valdivia y uno con cinco, se acabó el tercer cuarto en realidad. Así es, el tercer cuarto, por eso fue el pase largo de Johnson buscando a Marco, porque quedaba solamente dos segundos. Bien, terminó el tercer periodo de partido entonces. Ancud está superando por 3 puntos de distancia, 52 a 49 al cuadro de Valdivia, que está remando de atrás y está amenazando seriamente la posibilidad de triunfo esta noche del conjunto celeste. Vamos a conocer el comentario de Japet Pérez González de lo que fue este periodo de partido. Japet. Bueno, un tercer cuarto muy disputado. Valdivia salió a buscar el partido, como lo señalaba. Jugó muy bien al principio. Complicó a Ancud con salidas rápidas, con un juego un poco alocado de Helio, pero que le resultó. Le embocó un par de veces, levantó al equipo de Valdivia. Por ahí Bishop ya también a rato le resultó algo, porque la verdad que ha estado bien marcado. Me ha sorprendido la actuación del argentino, no lo había visto, se ha visto bastante bien, con una buena marca, también con un buen lanzamiento. Pero ¿qué es lo que queda ahora? Que al final de los últimos 2 minutos y medio de este cuarto, Ancú logró recuperar la brújula y logró sacar 6 puntos de ventaja cuando estaban prácticamente emparejados el partido. Y al final quedaron a 3. Eso significa que Valdivia presionó más a Ancú, lo obligó y recuperó 5 puntos. Por lo tanto, como decía, que era vital de cómo salían ellos del tercero. Valdivia salió a buscar esto. Ahora le quedan 3. Sabe que lo tiene ahí. Y es lo que Ancú no puede permitir, que en ningún momento lo sobrepase Valdivia. Porque si lo sobrepasa, Valdivia va a agarrar anímicamente y Ancú se va a bajar. Que es lo que no debe permitir. Por lo tanto, Ancú tiene que mantener su regularidad, seguir jugando bien aplicado y no permitir que se le arranque por ningún motivo a Valdivia y frenarlo. Trabajar bien, controladamente, y bueno, esto trabajo equipo, trabajar fuerte nomás, queda un cuarto. Diríamos que lo que nos llama la atención es la ausencia durante todo este partido de Carrizo. A lo mejor Ancú podía haber intentado un diseño de equipo en ataque y en defensa un poco distinto, quizás tratando de utilizar a Federico Radavero más como jugador 3 que como jugador a la fuerte en este partido, pero Carrizo debe tener algún problema. Acaba de comenzar nuevamente el partido. Ancú, recordemos, supera 52 a 49 a Valdivia. Volvemos con Radio Pudeto. Se queda con la bola, va a jugar ahora por un costado, la deja para Dancy, se da la vuelta Dancy, gira, lanzó sin convertir, va ganando en segunda instancia. ¿Qué marcó el juez del partido? Que había caminado el jugador de Valdivia. ¿Eso lo señaló Alejandro? Sí, eso fue lo que marcó el señor Bravo, debería haberle marcado, porque le cayó un codo en el pecho y hay técnico, ¿eh? En este momento hay un técnico a Dancel que sería, y todavía sigue, ¿eh? Todavía sigue alegando ahí, bueno, ahí vamos a ver el criterio, señores Gallardo, que ayer por acercarse Leonardo le cobró un técnico, ahora no sé. No sé qué no se aplicó. La cosa es que el primer técnico fue para Dancy por parte del señor Bravo. Es su segunda falta personal de este jugador. Ahí está el lanzamiento libre de Pedro Sandoval para convertir un punto más para Ancud. 53 para Ancud, 49 para Valdivia. Segundo lanzamiento libre del chico Sandoval para convertir también. 9 con 27 para el final del partido. Hay reposición que favorece a la escuadra ancuditana. Va a jugar la pelota Marquis Johnson, la deja para Pedro Sandoval, está en terreno propio. cruza la mitad del terreno, busca por la derecha, aparece el jugador Connor. Por el centro está Marcos, allí sale Bichu para la marca. La tiene Marquis Johnson, no tiene oportunidad de lanzar de tres. Prefiere entregarla para Radomiro, se iba elevando. Le cometieron falta y eso marcó el juez del partido. Miguel Ángel Bravo marcó la falta, usted me la señala. A José del Solar, tercera falta personal. La tercera del jugador del Solar en el equipo de Valdivia. Y allí está intentando Federico Radomiro, el argentino. Va a intentar Casaquilla 14 frente al Cristal Sur. Primer lanzamiento libre de Radomiro. Balón arriba para compartir para Ancud. Suma uno más el equipo ancuditano. 55 a 49. Va tras el segundo lanzamiento, el número 14 de los isleños. Ahí está el argentino Radomiro. Balón arriba para compartir también. 56 para Ancud, 49 para Valdivia. Hay bloqueo ilícito, eso marcó el juez del partido, Luis Miguel Gallardo. Usted me la señala, Alejandro. Así es, a Marquín Johnson, cuarta falta personal y vuelve a la cancha el número 6, Renato Torres. Cuando restan 9 minutos para el final del partido, Elliot va a jugar la pelota, la dejó para Arriagada. El balón lo tiene el número 10 del equipo valdiviano. Va a intentar por el callejón central, ahí está intentando, lanzó apuradamente. El balón da 3, 4, 5 botes del anillo, el final ingresa en el sexto. 56 a 51 es el marcador. 5 de diferencia en favor de los ancuditanos. La pelota la tiene Connor, la deja para el argentino Radomiro. El balón va ahora para el número 4. Ahí está Sandoval. La va entregando para el brasileño Marcos. Marcos se queda con la pelota. Este la entrega allí para el argentino Radomiro. Hizo la bandeja, sin embargo no convirtió. Recuperó Danzey. La deja para Arriagada. 8 con 20 para el final del partido. Juega Arriagada desde el fondo, se quedó con la bola, sigue manejando la pelota, la entrega para Elliot. Ahí está jugando Elliot, el balón va para Danzey, va subiendo Danzey, lanzó, no convierte, quedó corto. Recuperó Marco, la deja para el jugador Renato Torres, la pelota va para Malcolm Connor, bandeja perfecta para poner dos más. 58 para Ancud, 51 para Valdivia. Está jugando Pedro Sandoval, se queda con la bola, va a tratar de dejar fuera de camino al jugador Arriagada. La entregó para Marcos, lanzamiento desde un costado para compartir también. Marcos, el brasileño que aparece para compartir. 60 para Ancud, 51 para Valdivia. Hubo una falta a la defensa isleña, usted me la señala. El número 6, Renato Torres, primera falta personal. Está Helio frente al cristal, primer lanzamiento libre, convierte para Valdivia. Suma uno más el equipo valdiviano. 60-52, 7 con 13 para el final del partido. Ya juega Elliot nuevamente. Va intentando, la pelota va arriba. Al sexto no convierte. El rebote es para Malcolm Connors. La dejó ahora para Renato Torres. La saca Torres, allí está el número 6. A la marca sale Elliot. El balón va para Radomiro. La tiene Pedro Sandoval. Va a jugar la pelota a Sandoval. Se queda con la bola. Intenta llevársela por la izquierda. Hace el lanzamiento. Pelota arriba, no convierte. El rebote fue para el argentino Radomiro. Se queda con la bola, ahí está subiendo Radomiro. Hace el intento, le cometieron falta. Eso marcó el juez del partido. La falta fue de un defensor de Valdivia. Se me la señala. El número 24 del Solar es su cuarta falta personal. La cuarta falta personal de José del Solar. Seguramente va a retornar Klaus Prusman. Ahí está el número 14, Radomiro, el argentino. Va intentando el primer lanzamiento libre para convertir un punto más. Hay uno más para el equipo de Ancud. 61 Ancud, 52 Valdivia. Segundo lanzamiento libre de Radomiro frente al Cristal Norte. Ya está con el espíritu en sus manos. Se dispone a enviar la pelota al sexto. Radomiro, balón arriba para compartir también. 62 para Ancud, 52 para Valdivia. Cambio Valdivia. Sí, entró el número 6, Paulo Enríquez, por el número 24 de Solar. Y hay una nueva falta de Radomiro, que es la tercera en Ancud. La pelota la tiene Helio para Valdivia, quiere irse por el callejón central, cabecera en la zona, hace el lanzamiento, que la corto no convierte, ganó el rebote allí, Danzey, se elevó y convirtió dos más, hay dos más para Valdivia, 62 a 54 es el marcador, la pelota la juega la escuadra de Ancud, la tiene Marcos, la deja para Radomiro, ahí está oficiando de eventual conductor, la pelota va para Malcolm Connor, va a subir Malcolm Connor, pierde su lanzamiento, el balón lo impulsa fuera Marcos, hay reposición para Valdivia. 6 minutos 15 segundos para el final del partido. Está con la pelota allí el equipo de Ancud. Sandoval le hizo el tapón en la altura. Danzey le sacó la pelota al chico Sandoval. El balón se pierde fuera del terreno. Habrá reposición que favorece a la escuadra de Ancud. 5 minutos 51. para el final del partido aquí en el Fiscal Isleño. La pelota ya la tiene Sandoval, la deja para Connor. Mueve la pelota Connor por la izquierda, aparece Renato Torres. Quiere dejar fuera del camino a Pablo Enríquez. Se queda con el balón el jugador ancuditano. Hay falta. Hay falta en contra de Renato Torres. Eso está marcando el juez del partido. Vamos a la parte baja, usted me señala. El número 6, Enríquez, primera falta personal. Es la primera falta personal de Pablo Enríquez en el equipo Deportivo Valdivia. Ahí está Renato Torres. Casaquilla 6 en el equipo celeste. Primer lanzamiento libre de Torres. Queda corto. No convierte su primer lanzamiento libre. Tiene una segunda opción el defensor ancuditano. Renato Torres frente al cristal. Ahí está el lanzamiento. Balón arriba. También lo amarró. Se equivocó en los dos lanzamientos libres. La pelota ya la tiene arriesgada para Valdivia. Cruzó la mitad del terreno. Se muestra Elliot. Para él va la pelota. Ahí está mostrando bastante habilidad. Se queda con la pelota. Hace el lanzamiento. No convierte. Hay falta. Hay una falta en contra de Elliot. Eso va a marcar Luis Miguel Gallardo, juez del partido. Usted me la señala. Así, el número 13, Marcos. Su segunda falta personal. Es la segunda falta personal del brasileño Marcos. No, al final se la cobraron a Radadero, ¿eh? Sí, a Radadero, el número 14, su cuarta falta personal. Ah, perfecto, la pelota ahí está. Elio, lanzamiento libre arriba para convertir uno más. Suma uno más el equipo de Valdivia. 62 a 55. Ahí está intentando nuevamente Elliot. 5 minutos 28 segundos para el final del partido. Va a servir allí Elliot. Lanzamiento arriba también para convertir uno más. 62 a 56. Son 6 los puntos de diferencia que favorecen a la escuadra de Ancud. La tiene ya la escuadra ancuditana. El balón en poder de Malcolm Connor. A la marca sale Anthony Bishop. La pelota va para que la domine Pedro Sandoval, que está marcando el juez del partido. Y una falta. Hay una falta de un defensor de Valdivia bajo el sexto defensivo del equipo del Calle Calle. Usted me la señala. Elliot, tercera falta personal. La tercera personal de Elliot, Casaquilla 13 en Valdivia. Lanzamientos libres que favorecen a Ancud de las manos de Marcos, el brasileño. Ahí está Marcos, frente al Cristal Sur. Se apresta a cobrar el primer lanzamiento libre. Balón en la altura para convertir un punto más. 63 a 56. 5 minutos 15 para el final del partido. El segundo lanzamiento libre de Marcos. Ya está con el esférico en sus manos. El balón va en el aire. Dio en el anillo, no convierte. Va recuperando Pedro Sandoval. Se quedó con la pelota en el rebote. El chico Sandoval la dejó para Malcolm Connor. Se queda con el balón. La entrega para Marcos. Mueve la pelota a la escuadra de Ancud. Radavero con el balón. Por fuera para Marcos. Va a hacer el lanzamiento, queda corto. Va a tratar de ganarla Radavero. Radavero para Marcos. Asegurando la pelota la escuadra de Ancud. 4 minutos 50 segundos para el final del partido. El balón lo tiene Torres. La va dejando para Pedro Sandoval. Caminó. La cobró Luis Miguel Gallardo. Caminó el chico Sandoval. Repone de banda el equipo de Valdivia. La pelota la tiene Ancud. Ahí está jugando Torres. Restan 4 minutos 25 segundos para el final del partido. El balón en poder de Radavero, el jugador argentino que mueve la pelota frente a la marca de Dancy. La pelota va para Pedro Sandoval, la tiene Sandoval, la deja ahora para Radavero. Va a intentar lanzamiento de media distancia, arriba para compartir dos más. Radavero para poner dos más para Ancud. 65 para Ancud, 56 para Valdivia. Hubo una falta y esto le va a significar un problema a Cipriano Núñez, ¿usted me indica? Así es, se va Radadero con el aplauso del respetable en su puntuación personal. Dejó convertido 24 puntos Federico Radavero. Hay tiempo muerto que ha solicitado uno de los técnicos a 4 minutos del final del partido. Hay tiempo muerto solicitado entonces por la banca de Deportes Ancud, que tiene que empezar a preparar la forma en que enfrenta esta última parte del encuentro. Son 4 minutos que restan. Ancud gana 65 a 56. Se queda sin un jugador fundamental por el carácter que le imprime el juego del equipo local. Radavero está con 5 faltas personales. Va a saltar a la cancha por primera vez al partido alguien que nosotros pedíamos, Humberto Carrizo. Japet Pérez González, tus comentarios de lo que ha sido hasta ahora este partido en su última parte. Bien, bueno, quedan 4 minutos, 9 puntos de ventaja Ancud. Yo creo que estos son 9 puntos muy importantes que va a depender de la disposición que tome cada uno de los entrenadores. Ancud no tiene que descuidarse, no debe desconcentrarse en ningún momento, tiene que jugar muy aplicado, porque acaba de salir un jugador que realmente para mí fue, yo creo que el jugador del partido, el argentino, anduvo muy bien, jugó bien, pero lo importante es que Ancud gane el partido. Yo creo que lo tiene ahí. Valdivia, por otro lado, va a tener que salir a presionar más y va a cometer más errores, por lo tanto, Ancud tiene que jugar con el marcador y con el tiempo, sin apresurarse, sin cometer grandes errores, y Ancud hacer bien las cosas, ordenado, y trabajar mucho en equipo y trabajar mucho en defensa, cosa que no le deje a Valdivia trabajar libre, que lo presione constantemente. Ojalá que se le den las cosas y logren la calma que requieren. Bien, entonces el elenco valdiviano va a tener que ir hacia la pintura, es donde tiene la ventaja en esta parte final del partido. Nosotros volvemos nuevamente con Radio Pudeto. Está desde la línea de los suspiros el jugador Elliot en Valdivia. Ahí está su lanzamiento, balón al aire, arriba para compartir también. 65 para Ancú, 58 para Valdivia. 4 minutos para el final del partido. Torres con el balón. La está jugando Torres. Se queda con la bola. Va a tratar de llevársela por el callejón central. Espera que pasen los segundos. La marca del otro número 6, que es el jugador Enríquez. La pelota va para Carrizo. La tiene Carrizo. Va subiendo Carrizo, le cometieron falta. Le cometieron falta a Carrizo. Va a marcar el juez del partido. Usted me indica que hizo la falta en el equipo de Valdivia. Número 22, Antonio Picho. Segunda falta personal y hay cambio. Vuelve Francisco Bravo. Se va a la banca el número 6, Paulo Enríquez. 3 minutos 44 segundos para el final del partido aquí en el Fiscal Ancuditano. Va a la zona de libres. Carrizo. Casaquilla número 8, Humberto Carrizo. El hombre que reemplazó a Radavero, el jugador de... argentino que juega para Ancú, que salió con 5, lanzamiento libre de Carrizo, balón arriba para compartir un punto más. 66 para Deportes Ancú, 58 para Deportivo Valdivia. Segundo lanzamiento libre de Humberto Carrizo frente al Cristal Sur. Se apresta ya a hacer el lanzamiento respectivo, piques al balón. Ahí está, la pelota va al aire, queda corta, no convierte. Ganó Elliot, se quedó con la pelota Elliot, la va sacando. Cruzó ya la mitad del terreno, va a tratar de penetrar, le cierran el paso, va a tratar de jugarla ahora, mueve el balón para Bravo, Bravo que la entrega para Arriagada, hace el lanzamiento, Arriagada de 3 para Valdivia, hay 3 más para Valdivia, Arriagada de 3 con el lanzamiento perimetral, 66 para Ancud, 61 para Valdivia, la pelota la está jugando la escuadra ancuditana. La tiene falta. Pedro Sandoval, le cometieron falta, usted me la señala. Así es, el número 10, Daniel Arregada, segunda falta personal y va a la línea de suspiro Sandoval. A la zona de libres va entonces el número 4, Pedro Sandoval, frente al Cristal Sur del Gimnasio Fiscal de Ancuya, se apresta a cobrar, primer lanzamiento libre, no convierte. Marró su primer lanzamiento libre, Pedro Sandoval tiene una segunda opción. Ahí está el número 4, el base, el armador del equipo ancuditano. Va intentando el lanzamiento arriba de Sandoval para convertir uno más. 67 para Ancud, 61 para Valdivia. La pelota la está jugando Ancud, ahí está tratando de salir Pedro Sandoval. Se quedó con el balón, la entrega para Marco. La pelota la tiene la escuadra de Ancud. Sigue manejando el balón el equipo celeste isleño. Ahí está Torres con la bola. Sector izquierdo, va a tratar de penetrar. La deja para Sandoval, quería lanzar, perdió la pelota. La ganó allí Antonio Bichum. La juega hacia atrás, la dejó para Arriagada. Sacó la pelota presurosa el equipo de Valdivia. La tiene allí Bravo, la va dejando para Danza y la pelota va para Bicho. Bicho que lanza de distancia, no convierte. El rebote es para Bravo, lanzó Bravo, no convierte, hay falta. Hay falta en contra de Francisco Bravo. Eso marcó el juez del partido. Entre todos los gigantes apareció Bravo y se quedó con la pelota. ¿Quién hizo la falta en Ancud? El número 6, Renato Torres, segunda falta personal. Lanzó en primera instancia Bravo sin convertir. Marró su primer lanzamiento libre, tiene una segunda opción el jugador de Valdivia. Ya está intentando la pelota arriba, ahora sí para convertir un punto más. 67 para Deportes Ancud, 62 para Deportivo Valdivia. 2 minutos 18 para el final del partido. Malcolm Connor tiene la pelota, se ha visto poco en la segunda parte del compromiso. El jugador Malcolm Connor, ahí está con la pelota. El balón va para Marcos. La tiene Malcolm Connor. Marcos va a intentar de 3. El lanzamiento arriba no convierte. La ganó Arriagada. Se quedó con la pelota Arriagada. La deja para Bravo. Ahí está la pelota ahora para Anthony Bichum. Jugó la pelota. La entregaba para que la domine en definitiva Elliot. El balón va por fuera. Francisco Bravo la tiene. La dejó para Elliot. se va a acomodar para el lanzamiento, sigue con la pelota, juega por la izquierda, por la derecha, hace el lanzamiento ahora, queda corto, ahora sí, ingresa al sexto el lanzamiento de dos del jugador valdiviano, 67-64, solo 3 puntos de diferencia, el partido se complica para los isleños, 1.5 para el final del partido, está jugando Ancud, la tiene Marcos, la deja ahora para que la domine en definitiva el chico Pedro Sandoval, la pelota va para Malcolm Corr, no se atreve a lanzar, la dejó ahora para Marcos, hace el lanzamiento apuradamente, Carrizo que quiso hacer, pudo asegurar la pelota, la palmoteó, el balón no ingresó al sexto, la gana el equipo de Valdivia, la tiene allí Bravo, la va dejando para Helios, lanzó Helios, no convierte, el rebote es para Anthony Bichum, se queda con la pelota Anthony Bichum, la está jugando, la va entregando para Danza y lanzó Danza y también fracasa en el intento, Malcolm Connor se quedó con la pelota y falta, hay una falta que está marcando el juez del partido en contra de Malcolm Connor. ¿Quién es la falta en Valdivia? El número 22, Bichos, va a hacer su tercera falta personal y hay minuto solicitado por la banca celeste de Ancud. 56 segundos para el final del partido, 67 para Ancud, 64 para Valdivia. Casaquilla 12, en la escuadra celeste Malcolm Connor, tiene 2 lanzamientos libres frente al cristal sur del recinto fiscal isleño. Ahí está Malcolm Connor, primer lanzamiento convertido. Suma uno más la escuadra isleña. Malcolm Connors apunta. 68 para Ancud, 64 para Valdivia. Segundo lanzamiento libre de Malcolm Connors. Ahí está el jugador norteamericano que juega para Ancud. Malcolm Connors, balón arriba para convertir también para Ancud. 69 para Ancud, 64 para Valdivia. La pelota la tiene el equipo valdiviano. Ahí está Anthony Bichum. El balón va para Bravo, la tiene Bravo. Gira bien, va a tratar de subir. Lo hace ahora, balón arriba, a la altura no convierte. La pelota la ganó Marcos. Sin embargo, hay una falta que marcó el juez del partido. Luis Miguel Gallardo marcó la falta de un defensor de Ancud, me señala. Así es, después que ganó el rebote le dijo, no, usted lo ganó con falta. Va haciendo su segunda falta personal de Marco. Y está Danza enfrente al cristal, tiene 2 lanzamientos libres Danza y el primero para convertir limpiamente. Convirtió limpiamente su lanzamiento libre. 69-65. Segundo lanzamiento libre del jugador Danzen. La pelota va al aire arriba para compartir también. 69-66. 3 puntos de diferencia en favor de la escuadra de Ancud. ¿Restan cuánto? 37 segundos para que finalice el partido aquí en el fiscal isleño. La tiene Marcos. La deja ahora para Pedro Sandoval. Se queda con la pelota. El balón va para Torres. ¿Quién será el hombre que va a finiquitar? La tiene Sandoval. Va a tratar de lanzarlo, hace para Carrizo, arriba el intento para convertir, va. Humberto Carrizo aparece para convertir, va. 71 para Ancud, 66 para Valdivia. La tiene Anthony Bichum, lanzó, no convierte. El rebote es para Torre, la juega Torre, la saca Torre. Ahí está jugando, el balón va para Carrizo, hacia atrás para Marcos. La tiene Marcos, le quedan algunos segundos todavía a Valdivia. La pelota la está jugando la escuadra de Ancud. La tiene Humberto Carrizo, se queda con el balón, va a hacer el lanzamiento arriba. La pelota salió de adentro, terminó y ganó Ancud. Bien, vamos a ver la posibilidad de notas. Ancud ha conseguido una victoria sorprendente al final del partido. Superó 71-66 al equipo de Valdivia. Queremos conversar con Federico Radavero. Vamos a esperar que se saluden todos sus compañeros ahí en el centro del campo de juego. Ahí están celebrando la victoria, una victoria con resultado incierto hasta el último segundo de partido. Vamos a ver si podemos conversar con Federico. Federico, un gran partido. Hoy día podíamos decir, nosotros cuando tú llegaste te pedíamos que te describieras como jugador y tú nos diste unas descripciones, unas características de juego que tenías tanto en defensa como en ataque. Hoy día tuviste lejos el mejor partido desde lo que llevas jugando por Deportes Ancud. Esto coincide con este partido en que Ancud necesitaba conseguir 2 victorias consecutivas y gracias al buen trabajo que ustedes realizaron lo pudieron obtener. ¿Qué se siente haber jugado, la recepción del público? ¿Cómo ves al equipo de cara al futuro? Bueno, hoy muy feliz por la victoria, porque realmente estábamos muy necesitados de victoria, sobre todo de local, para volver a tener el feeling ese con la gente, que parecía que los partidos pasados se había desconectado, ¿no? Personalmente yo sabía que los primeros 2 partidos e inclusive los de visita también me iba a costar, porque yo venía de un periodo en el cual estaba inactivo y con el viaje incluido, con lo que implica la adaptación a un nuevo equipo, a un nuevo país. Así que yo sabía que lo único que no podía dejar de hacer es poner actitud y dar todo por el equipo. Y a medida que pasaran los entrenamientos y los juegos me iba poniendo bien. Y yo sé que a medida que sigamos trabajando el equipo va a ir creciendo partido tras partido. Lo mejor, las dos victorias consecutivas en jornada jugando de local. Este equipo ahora va a pedir más de ti, va a necesitar mucho más de ti, producto de que ya es público el alejamiento de Leonardo Alves. ¿Qué puedes tú ofrecerle a la hinchada, al conjunto, trabajando en el lado defensivo y ofensivo de la cancha? Yo lo que puedo dar por el equipo es lo que se vio en estos juegos. Y a medida que pasen los entrenamientos, los partidos, que es lo que te digo, yo voy a ir creciendo también porque en 5 o 6 partidos no me voy a poner al 100%, pero sí voy a dejar todo. Así que yo creo que eso el público lo reconoce acá y en cualquier lado. La entrega de un jugador por el equipo y hacer todo lo posible para ganar. Eso nunca va a faltar en mí. Felicitaciones por el resultado, por el nivel demostrado y a cuidarse con las faltas personales. Ahí está las declaraciones de Federico Radavero, un jugador importante en el elenco ancuditano que fue fundamental en la victoria del elenco celeste que superó al cuadro de Valdivia. Vamos a ver si podemos conversar con el técnico del elenco visitante. Estamos hablando de Mario Espada, está entregando algunas declaraciones a medio de Valdivia. Vamos a esperar para efecto de poder conocer lo que es su opinión del encuentro. Escuchemos qué es lo que está declarando Mario Espada. Hasta ahora no pensamos nada en eso, vamos a empezar recién esta semana a pensar sobre todo en el partido con Concepción, que va a ser un partido muy duro, nos toca jugar con el local. Ellos van a tener la presión de ganar, pero bueno, también tienen la ventaja de tener la localía, ¿no? Así que, bueno, yo estoy contento de haber ido al top 4 y por segundo año consecutivo, así que creo que es un orgullo y ojalá podamos defender los colores de Valdivia bien, ¿eh? Estamos con el técnico Mario Espada. Bueno, no se puede la isla, lamentablemente. Son localías fuertes, son muy duras las localías. Yo creo de todas maneras que el arbitraje hoy fue mejor que el de ayer fue peor. Más allá de que siempre el que pierde tiene algo para quejarse. Yo lo que creo que en realidad no es bueno el arbitraje en general. Entonces siempre queda uno desconforme. Y es un tema a tratar bastante interesante, bastante importante. Hoy hubo incluso desinteligencia entre ellos, donde un árbitro se metía en la zona del otro, así que esas cosas no pueden pasar en un básquet profesional. Y creo que el arbitraje es un ente importantísimo en el crecimiento del básquetbol de cualquier país. Así que, pero hoy no fue por eso. Hoy erramos mucho. Me quedo más tranquilo hoy, o sea, más tranquilo. El haber perdido ayer me enojé mucho más que hoy. Pero creo que Ancud jugó muy bien con el equipo, un equipo que aparentemente no tiene grandes estrellas, pero que juega muy en equipo, que tiene los tres extranjeros le están rindiendo. Así que bueno, es complicado. Precisamente por eso los extranjeros Valdiviano, Tensei y Elliot, tal vez muy, muy individual, no jugaban los 24, se apresuraban los lanzamientos. Y posiblemente, lo que pasa es que tampoco, a veces dependemos mucho de ellos también, eso es sabido. O sea, no tenemos un plantel de jugadores nacionales estrellas donde puedan llevar el peso del partido. Entonces tenemos que depender mucho de ellos, como les pasa a varios equipos. Nosotros no somos un equipo grande, somos un equipo armado con chicos muy jóvenes, equipo, por decirlo de alguna manera, humilde, barato, que ha vivido grandes glorias en otras épocas, pero que en este momento estamos en la general de todo, así que nadie puede creer que Valdivia armó un equipo con estrellas para salir campeón. Entonces uno depende mucho de los americanos. Coach, una pregunta, ¿podría entregarnos dos razones de por qué Ancud se quedó con la victoria en detrimento de Valdivia? Mira, yo creo que en primer lugar tuvo mayor efectividad en los lanzamientos. En los momentos clave ellos la metieron y nosotros lo erramos. Y defendió mejor que nosotros, creo. Nosotros defendimos por momento bien, pero los dos primeros cuartos defendimos muy mal y cometimos algunos errores gruesos. Así que y después porque fue un partido parejo, era para cualquiera. Nosotros un par de golcitos más que metíamos y nos poníamos juego. Y bueno, en el básquet como no hay empate, alguno de los dos tiene que ganar. Pero nos apresuramos un poco en ataque. Muy parejo han estado los partidos jugando de local Valdivia Ancud, pero en esta ocasión nos llamó mucho la atención el juego individual en demasía quizás del jugador Helio. ¿Esto estaba diseñado así o fue parte de lo que entregó el encuentro? Mira, Helio, nosotros armamos el equipo en base a Madison. Madison es un jugador individualista y Helio también es un jugador individualista. Lo que pasa es que esta noche tuvo una mala noche, pero tiene noches mucho mejores que esta Y bueno, el problema es que por ahí tenemos que ver qué otra vía de gol tenemos también. No es tan fácil, porque no tenemos, ya te decía, como te digo, no tenemos un plantel donde todos sean goleadores. Entonces es difícil, no es fácil jugar cuando juegas con algunas limitaciones. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras del técnico del equipo de Valdivia, Mario Espada, quien se refería a lo que fue el desempeño de su equipo que perdió frente al cuadro de Deportes San Cuba. Vamos a ver si tenemos alguna posibilidad de notas. Queremos escuchar la opinión de Leonardo Alves. A ver si podemos esperar a que salga desde la zona de camarines. Tenemos que informarle a toda la audiencia, tal como en algún momento quedó establecido, que Leonardo Alves ya no va a formar parte del plantel. No jugó hoy día, no por un tema de lesión, sino precisamente por una decisión personal de regresar a su país, a Brasil, donde tiene al parecer algunas dificultades familiares, y en función de cómo están sucediendo los acontecimientos en la institución celeste de Deportes San Cruz, ha tomado la decisión de abandonar el plantel. Vamos a ver si podemos conversar con Leonardo Alves. Estamos a la espera. Aquí está, vamos a conversar con Leonardo. Leonardo, un segundito. Sabemos que ya es público tu alejamiento del club. Has sido uno de los jugadores que más alegrías le entregó durante tu permanencia por tu forma de jugar, por tu forma de jugar al conjunto. Queremos conocer tus palabras finales, por qué, cuáles son las razones por las que dejas el club y qué sensación te llevas de la isla de Chiloé. Sí, primeramente yo salgo de acá de cabeza en pie, muy contento, un momento muy especial jugar acá. Yo tengo muchos amigos que me voy a dejar acá. César Mancilla, toda la familia de Telacuy, personas que me gustan mucho. Mi salida es de carácter totalmente personal, de carácter familiar. Las personas saben, yo tengo un hijo que nació en día 5 de agosto, yo no conozco él ainda, estaba acá jugando. Conversé con el presidente hoy en una reunión a la tarde, se fue muy comprensible con mi situación y yo opté por una salida ahora. No jugué porque no hago justo, yo con la palabra quería salir, jugar, y Frederico con motivado, queriendo jugar, queriendo mostrar juego, ficar afuera, ¿entiendes? Y yo pensé que fue una cosa más sensata, jugar a las personas que van a continuar acá. Entonces, fiquei afuera dando incentivo, ayudando todo, estoy muy contento con la victoria. Y pienso que no, la hinchada se fica un poco preocupada, ¿no? Pero que la equipo va a continuar buena, porque no jugamos encima de una persona, jugamos en trabajo de equipo. Y Frederico está totalmente apto para jugar bien, tanto como yo jugué, y como Marco joga, como Malcom joga, porque nuestro trabajo está encima de un sistema de trabajo de equipo. Entonces, la equipo se va bien y me salgo realmente muy agradecido por todas las personas acá en Yonkú, personas maravillosas que me acogieron muy bien, me dieron mucho cariño para mí que estaba lejos de mi familia. Entonces, salgo muy agradecido realmente. Y yo pienso que no es un adiós, y sí, un hasta breve, ¿sí? Te vamos a echar de menos. Primero, eso queremos decirte a título personal y de mucha gente que disfrutaba con tu jugada. La liga también va a echar de menos los juegos de pies más rápidos de lo que era esta competencia de Dimayor. Pero te deseamos suerte, te agradecemos tu presencia en esta institución y te deseamos la mejor de las circunstancias deportivas en el futuro cercano. Sí, sí, muchas gracias por todo. Realmente salí de acá muy, muy contento, muy agradecido. Que la hinchada continúe ayudando a todo el equipo. El equipo realmente es un equipo que es muy dedicado, que veste la camisa, que tiene orgullo de defender a la ciudad de Yancú. Y agradezco a todos por la ayuda, por todo el cariño que recibí acá de toda la ciudad. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras de despedida, las razones del porqué del alejamiento del jugador Leonardo Alves, una pieza clave fundamental del conjunto celeste ancuditano que ya no va a formar parte de la institución, que abandona de esta manera a los celestes en función de temas absolutamente personales. Nosotros vamos a ir ya cerrando la transmisión. Eso sí, vamos a conocer, a comenzar a descubrir el comentario técnico, el análisis de partido de lo que ha sido este juego. Responsabilidad, como siempre, de Japé Pérez González. Vamos a acercarnos rápidamente a nuestra caseta de transmisión para escuchar la opinión de Japé en torno a lo que ha sido un partido ganado con intensidad, para variar, frente a Valdivia en los últimos segundos del encuentro. Y tal como lo señalaba el técnico Mario Espada, en esta ocasión Ancú jugó mejor, defendió mejor y supo cerrar bien los momentos difíciles del cotejo. Escuchamos entonces la opinión de Javier Pérez González. Bueno, después de haber escuchado la entrevista y sobre todo ahora ya sabemos definitivamente cuál es el motivo y la causa que tenía el jugador Alves para alejarse del equipo. Bueno, en situaciones particulares, le deseamos bueno, que le vaya bien. Creo que fue un muy buen aporte para Ancud, un buen aporte para la liga y para el sexto de básquetbol chileno. Bien, primeramente lo del partido, obviamente que lo más importante de todo es que Ancud ganó. Pero digamos algunas cosas o elementos clave que influyeron en esta victoria en Ancud. Primero, que todo el temor pasó cuando Alves no aparecía y no se jugaba. Se decía que estaba lesionado, que tenía problemas, después que hasta que al final se supo más o menos qué es lo que pasaba. ¿Qué significa eso? Todo el mundo decía, bueno, un jugador importante, se debilita Ancud. Esto significa que Valdivia se le hace más fácil el trabajo, ya que Valdivia es un equipo que había complicado mucho a Ancud otras veces. Pero dadas las circunstancias lo señalaba, esto es un equipo que juega en base a 5 jugadores más un plantel de reserva que tuviera hacerse. Porque muchas veces no solamente los 5 que salen a la cancha se pueden considerar titulares, sino que la idea es mantener un equipo estable y que todos en un momento puedan ser jugadores reemplazables. Pero ¿dónde partió la clave para mí que dio que Ancud podía ganar el partido? Fue el primer cuarto. ¿Por qué razón? Porque con la baja de su jugador más importante en Q, todos pensaban, bueno, aquí hay complicaciones, aquí el equipo va a bajar. Pero la sorpresa la dio cuando sacó un juego diferente que a la vez también le permitió a Valdivia para cerca de su marcación que le hizo, que le fue posible que le diera resultado. Y Ancud se dio cuenta que sí podía y que no notó la ausencia de Alves. Más aún, por otro lado, el jugador que no había tenido argentino y que no había andado bien en su primer encuentro, bueno, dijo, momento, yo también sé jugar básquetbol, aquí estoy. Y lo demostró con 24 puntos, creo, y dio realmente un básquetbol sólido, un básquetbol de fundamento, le puso garra, en un momento puso control al partido, se la jugó. Muchas veces tuvo que hacer de jugador alto de equipo, cosa que él es un alero, y la verdad que le resultó y se pudo y le demostró a sus compañeros que él no estaba ahí solamente porque Alves se iba, sino que era por jugador que jugaba básquetbol y que él tenía fe y confianza en lo que él podía hacer, y lo dijo así en su entrevista. Lamentablemente no había podido encontrarme como básquetbol en el nuevo cambio, recién conociendo mi equipo, y hoy día demostró que sí juega y que juega bien al básquetbol. Yo creo que es un jugador que si, así como hoy día lo hizo, anduviera regularmente, sería un jugador muy importante porque sabe de básquetbol, tiene fundamento y puede encajar en cualquier equipo. Bien, lo otro es que también Ancud con esto demostró que sí podía con esa maciza actuación en el primer cuarto. Obviamente Valdivia lo sorprendió. Y Valdivia, que pensaba que con Alves tenía mayor posibilidad de poder llevarse el encuentro, se dio cuenta con que estaba enfrentando a un equipo y que por ningún motivo Ancud, siendo local, iba a permitir que Valdivia se llevara el partido y se la iba a jugar con todo. Y así fue. Creo que después se emparejaron el partido, se equilibró, pero aquí la actuación de Ancud sobresalió ¿en qué parte? En la parte defensiva. Yo creo que ese fue el otro punto clave de Ancud, que siendo que no tenía pivo, no tenía ninguno de los dos píos que normalmente tiene Ancud, trabajó defensivamente bien, controló bien sus jugadores. Sí, con un detalle, y que lo mencionábamos con Richard, que las veces que Valdivia logró tomar los rebotes era porque el rebote sobrepasaba el triángulo defensivo de Ancud que armaba, y los hombres de arriba, en vez de provocar que no vayan los jugadores a buscar, lo dejaban, se soltaban, y los jugadores de atrás tomaban el balón, y eso pasó muchas veces. Eso es un descuido que no debe pasar y que es muy importante. Espero que el entrenador lo haya tomado en cuenta y pueda corregirlo en los futuros entrenamientos. Eso es muy importante. Yo creo que eso para mí fueron los dos elementos clave que Ancud hoy día pudiera alzarse con la victoria. Muy importante, porque la victoria de ayer más la victoria de hoy día, Ancud nuevamente vuelve a tomar vuelo en este campeonato y vuelve a confiar en sí. Obviamente es importante resaltar nuevamente la salida de Alves y poder obviamente trabajar más en equipo para compensar esto. Yo creo que fue un muy buen resultado. Ancud quedó conforme, creo que los jugadores, el público y en general se fue contento porque Ancud logró sacar y terminar el partido bien. Yo creo que estamos todos contentos. Por mí ha sido, bueno, muy grato nuevamente poder encontrarme, poder estar aquí con usted y poder compartiendo esto. Así que gracias a todos y muy buenas noches. Ahí estaba entonces la opinión, el comentario de Japet Pérez González, quien de esta forma está entregando su visión de lo que fue el partido. Nosotros ya vamos a ir cerrando nuestra transmisión. Ha sido una jornada larga en que se ha coronado todo el desenlace de esta jornada con la victoria de Ancud 71-66, si mal no recuerdo. Ese fue el resultado final del partido en que nuevamente la Celeste Ancuditana salió de perdedores y está tras dos jornadas jugando de local nuevamente con el espíritu muy en alto a pesar de lo que puede ser el alejamiento de Leonardo Alves. Nosotros, como siempre, queremos agradecer su preferencia, su compañía. Estaremos el próximo fin de semana cuando Ancud juegue nuevamente en esta competencia D mayor, trayéndole todos los pormenores, los detalles de lo que va a ser esa confrontación del equipo celeste. Por su preferencia, muchas gracias. Buenas noches. Y ya vivimos toda la pasión del básquetbol profesional desde el recinto de Calle Esmeralda o desde los distintos gimnasios del país, todo un equipo humano y técnico junto a la pasión por el básquetbol ancuditano. Periodistas, comunicadores y técnicos te entregaron los pormenores de los partidos junto a la previa de los encuentros y un análisis posterior con las claves de la victoria o la derrota. Todo el básquetbol profesional con la obra Celeste.